Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 466, grabado el lunes 5 de mayo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, porque es el 5 de mayo, tenemos aquí en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y también tenemos a la masita de Behavior, que esta semana solo tiene un sombrero así de una charra. Ajá, de... ¿Y por qué? Mariachi, por porque es el 5 de mayo. Ah, es que, pero no le ves ahí estratégicamente puesto unas telarañas. Ya se la rompí yo. Ella no acumula telarañas en ninguna esquina. Yo estaba hablando en medio del dedo gordo del pie con el... También ya lo rompí yo. Sí, no, ahí también la ocupa. Ahora, ahí está la señorita. Baila, bueno, la masita de Behavior bailando. Yo veo a los productores ejecutivos con la charra de fuera también. Sí, también. Estamos felices de ellos. Una charrita miniatura. Es que está haciendo frío. Está haciendo frío. Que ya se va a acercar ahorita a todos los productores ejecutivos para acariciarles el... Ahí está. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos que se dignaron en patrocinarnos el episodio del 5 de mayo de los Comiguicos. Señoras y señores, hablamos acerca de Benigno Mandujano, Asdrúbal Lajazo, Luis Ignacio Ballesteros, Bruno Díaz. ¡Juta! ¿What? Llegó Batman ahí. Bruno Díaz. También nos dio. Con Diabólico Defensor, yo. No, David. Diabólico Destructor del Pinche. ¿TV? David Núñez Hernández, el Canaca, quien donó para todos los shows anteriores, y Carlos Díaz. Espérate, anteriores, o sea que para esto futuro ya no. Rudo. No. Este y... Pero acuérdate que él le hizo en la máquina del tiempo, entonces tenemos que mencionarlo. Retroactivamente. O sea, él está ganando intereses, pero entre más se va al pasado, más al futuro. Sí. Y también, pues, nuestro amigo Miguel Díaz. Así que está, muchísimas gracias al equipo de productores ejecutivos que nos mantienen en nuestro hosting y nos mantienen el sitio funcionando y todo. Vamos a arrancar entonces este fabuloso episodio mientras ellos pasan con la masita de Behavior a que les quiten los sombreritos. Y con la primera sección que es... Que le sacuda la charra. Sí, cabal. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office... la número 5, que estaba en la número 4 la semana pasada, es Río 2. ¿Cuántas semanas lleva? Eso lleva 4 semanas. Ah, okay. ¿Y lleva cuánto pista? Lleva un montón. Lleva bastante. Deja ver. Bueno, fíjate que ya lleva 106 millones en los Estados Unidos. Uh-huh. Y costó 103. O sea que ahorita está, pero... No, pero es que afuera ha recaudado otra cantidad igual. Y acuérdate que para salir tabla realmente tienen que sacar el doble, porque siempre como... Pero ahorita afuera anda como... Con todo y afuera otro son... 100, con, no, lleva 360. Ah, bueno, pues, o sea, lleva más que... Ah, que Winter Soldier. Ah, sí. ¿No? Mira. ¿Qué? No, Winter Soldier. No, eso lleva bastante. Sí, tiene... Como 600 mil. No, ahorita va... Hizo cara de barcazada, pero ahí tenés... Hablando de Winter Soldier, esa es la número 4. Ah, sí. Hizo 7 millones la semana pasada, ya lleva 237 millones en los Estados Unidos. Uh-huh. Y costó 170. La número 3, que estaba en la número 3 semana pasada, es El Cielo es de Verdad. O sea, hizo 8 millones, lleva 65, costó 12. O sea, que esa sí podemos decir que tiene... buen retorno de la inversión. La número 2, que está en número 1 semana pasada, es La Otra Mujer, con la Keira Upton. Esa hizo 14 millones, sí. Esa debería haber hecho 12 millones. Es que no los hace, los aplasta. los mueve. Y esa lleva 47 millones, costó 40, yo creo que le va a ir muy bien. Y la número 1, el debut en los Estados Unidos de la semana pasada y aquí también en El Salvador. Espérame. Aclaramos porque ha salido en otros mercados. Ah, pero otra cosa. Ese, no, en Estados Unidos no fue fin de semana largo. No. No, pero la comenzaron a dar desde el martes. En la noche. Comenzaron martes a medianoche. Sí, es que yo di el número demasiado elevado. Sí, esa hizo 91 millones. Y lleva 91 millones. Por cierto, hablando de... Antes que se me olvide. La semana pasada mencionamos, la, creo que el número 2 o algo así. La Mansiones de Ladrillo. Brick Mansions. Uh-huh. Uh-huh. Esa es la última película que hizo Paul Walker antes de morirse. Así que ahí sale. Por eso tuvo un empujón, una inyección de interés. Su reempujoncito. La mala para escuchar, por verlo, mejor dicho, actuando ahí en su último. Y uno se preguntaba que no estaba muerto. Les tengo que explicar, así, mira, que no es en vivo esto. Mala, ¿se acuerdan? Perdón, disculpen que me cambie un poquito de tema. Hablamos de economía, en una ocasión de que uno de nuestros oyentes trabajaba en un cine y nos explicó. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo eran discos duros los que le mandaban o eran DVDs o CDs o no te acuerdas? Mira, mandaban a los actores para que vean la pantomima. Lo que pasa es que él nos mandó, nos explicó y nos mandó el link de un video en YouTube donde lo explicaban y ahí explican que son discos duros. Son discos duros. Son discos, mandan el disco duro. Mandan físicamente el disco duro que trae un volado propietario, encriptación, que solo lo puede leer el proyector. Sí, ok. Ah, pues sí, así era la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Es que estaba, ahorita que estaba hablando tico, lo que ganan estas películas afuera, yo me quedé pensando, pues si ahora son digitales, debería ser mucho más barato. Pero me acuerdo que no, si es un disco duro propietario y toda la onda, siempre sigue siendo posiblemente hasta más caro que mandar a copiar el celuloide la... Y el proyector película, es, ¿no? Es un pájaro con una candela atrás que habla cuando... Pues sí, pero espérate, vamos a ver. Amazing 91, yo leí 92. Fíjate que sorpresivamente es que sacó menos que Capitán América. En su primer fin de semana con más días. Y con más días. Y en el artículo que yo leí que dicen realmente ha sido un éxito que esperaban el primer fin de semana y comienzan diciendo, miren... Sacó menos que Capitán América, que estrenó en abril, que no es una época de tradicionalmente hits. De grandes éxitos cinematográficos, porque uh-huh. El verano comienza hasta en mayo, en Estados Unidos, la época de vacaciones. Así que haber sacado un poquito menos no lo deja de sentirse incómodos. Y todas las reseñas que, bueno, tal vez adelantándonos un poco, han sido como mezcladas. Exactamente, eso iba a decir. No, yo creo que lo que... Que lo que también le ha afectado es que, no sé, pero un montón de gente, acordándome yo, como que la primera no mucho le gustó, o sea... A mí no No sobrepasó tanto, o sea, la sombra de las... De la 3 de la trilogía anterior. Eso, o sea, fíjate que... Creo que desde ahí empezó, puta, que esa ya te dejó con mal sabor. Si te metes a cada artículo de que habla de Spider-Man... Usualmente la conversación en los comentarios de la Mara se degenera en no, que Tobey Maguire era mejor, no, que este otro reboot, no, que sí, que mira, es que muy pronto, un reboot fue muy pronto. La verdad, sí. Mira, comparando ahorita solo box office, aquí hacen una comparación bien interesante contra cabal lo que ustedes acaban de decir, Spider-Man 2, Tobey Maguire 2. Sí, porque la. Tobey Maguire. En todos los comentarios también todos coinciden en que la 2 de la primera trilogía ha sido la non plus ultra, y estoy completamente de acuerdo. Entonces, fíjate, dice. Esa película abrió en 170 salas menos. No había películas en 3D y no había IMAX. O sea, los que cobran hoy más caro. Ah, por sí. Eso es. Hay más caro. Hay más caro. Y si hay eso, los tiquetes no eran tan caros en general. Y además hacen un recálculo por la inflación. Aplican la inflación. Esa película juventud era más respetuosa. Y... En su primer fin de semana sacó 113 no se millones. Así, esos pelos que ocupan ahora. Verdaderos hombres eran verdaderos hombres. Sí, sí. Verdaderas mujeres eran verdaderas mujeres. Verdaderos animales peludos de la Andrómeda. Eran verdaderos animales peludos de Andrómeda. Pues sí. Entonces, tenía desventajas en cuanto a la recaudación que podía hacer. Y contando inflación. Sacó 113 millones. O sea, sacó más que lo que está sacando. Que es la que viene con ventaja. Va, pero aquí solo estamos hablando de los Estados Unidos, porque dice aquí este artículo que en mercados internacionales lleva 277 millones. Además de los 90 y la feria. Sí, aparte de. Sí, para 360 en el mundo. ¿Y costó? Costó un montón. Sí, debe ser cara esa película. Deja ver. Pero. No dice cuánto costó. No voy a meter. O sea, el dato es. No, mejor no. Va a la carnita y lo menciono en la carnita. Sí, sí. Es más, tú en la carnita. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio con algunas... Vamos a subirle el volumen acá. Vamos a apretar este botoncito acá. Noticias. Adelante, Mr. Julius. ¿Qué noticias geekas nos tiene esta semana? Sorpresivamente, la serie de Gotham, que va a contar una precuela de Batman, va a comenzar en este otoño. Yo pensé que se iban a ir hasta el 2015, pero ya Fox ordenó serie completa. Serie completa. Una orden de serie completa, por favor. Sí, y el Gotham, que se llama. Con jamón. Con jamón. Extra. Y ya salió un tráiler, supuestamente. Ya hay un tráiler, sí. Ajá. También que lo vamos a poner que en entrevistaron a Bill Willingham, el creador de Fábulas, y que está medio mordidón con la gente de DC y, ¿cómo se llama? El Vértigo. Porque él les ofreció la nueva serie que ha creado, a ellos primero la opción, pero al final dijo, no, mejor me voy con Image. No, no, Fábulas. Sí, Fábulas. El creador de Fábulas tiene una nueva serie. Porque Fábulas termina en 10. Sí, ese cartucho lo quemó con Once Upon a Time. Entonces, y nuevamente hay una nueva película en desarrollo y le dice el entrevistador, mira, ¿y qué onda? El mismo chavo de... Perdón, pero el mismo chavo de Fábulas es el de Once Upon a Time, ¿no? Nada que ver, nada. No, sí, es que hasta lo entrevistaron por eso y dijo, mire, hay conceptos similares. O sea, como diciendo, no... Uh-huh. Pero la madre decía conceptos similares, el mismo concepto, enójese, demande. Entonces, él dice que en Vértigo han cambiado las prácticas de contratación de los artistas. A pesar que ellos llegan a proponer su propia historia, Vértigo quiere mantener cierto control creativo. Control. Y eso ya no le gustó. Porque a futuro ve la tendencia que quieren mover las propiedades a cine o a televisión y para... ajustarlas, las quieren ajustar desde el momento que son cómics. Eso creo que lo habíamos comentado cuando se dio el cambio que quitaron a la Karen Berger. Ok. Que Karen Berger. Bajo el reino de ella, Vértigo realmente era súper amistoso a los creadores, pues, porque ellos se quedaban con el control creativo de sus creaciones. Pero al tratar de integrar Vértigo más a la DC, era ya con ojo a desarrollarlo a cine y televisión. Entonces, incluso ahorita las series que ya están, hay un montón que parece que las están desarrollando. Creo que Sculpt estaba, la estaban viendo para serie de televisión y no sé qué otras habían entrado ahí. Pero sí, hay más de eso. Así que no es tan amigable. La nueva serie que está desarrollando se llama Restoration. Y le preguntan finalmente, mira, ¿estás involucrado con el nuevo proyecto de cine? Que tanto se ha hablado de Fábulas. Le dice, mira, desde que creé la serie hace casi 10 años, han habido como 10 intentos diferentes de sacarla como película o como serie de televisión. Uh-huh. Nunca me han involucrado, más de una que otra conversación. Para esta última ronda me invitaron, me preguntaron cómo pensaba yo que sería desarrollar. Yo les di mi opinión, como siempre lo hago, y que les digo, básicamente, sigan el script que ya existe. No sigan el cómic. Sigan el cómic, pero dice, mira, así como me preguntan a mí, le preguntan a otras 20 personas y no le hacen caso a nadie generalmente. Hacen lo que ellos quieren hacer. El tipo no está muy entusiasmado realmente con esos proyectos. Pero por lo menos le va a dar pista, espero. Debería, porque él es el creador. Él dijo que él vendió... realmente DC tiene los derechos de desarrollo. Vendió los derechos. Ya le dieron pisto, pues, hace un montón de tiempo. Ya lo gastó. Y fíjate que solo... en un burrito. Ya estaba bueno ese burrito. Sí. En Hookers and Blow se lo gastó. Bueno. Y no tengo más cómics, más noticias. All right. Yo tengo una de Abiy Arad, que estaba ardido con una gente que hizo un artículo... sobre Kevin Feige. Ajá. A ver, ¿cómo se llama? ¿Quién es Kevin Feige? Feige. Él es el productor ejecutivo de la Marvel que está ahorita dirigiendo. Es como que el principal enlace para el universo de películas. Él es el productor. El productor ejecutivo. El mero macizo que está guiando, así como que lleva el mapa de todo lo que debe pasar en las movies. Entonces, ese rol lo tuvo hace bastante tiempo Abiy Arad. Que él estuvo bien involucrado con Spider-Man, con el desarrollo de X-Men y todo eso. Para otras empresas, bueno, estuvo desde que estaban saliendo, según este artículo, desde que salió la película de Nick Fury con David Hasselhoff. Puta, man, o sea, que, o sea, ¿pero qué tiene que ver este chavo? O sea, él está enojado con el otro, ¿por qué? Viene esta revista Bloomberg Business Week. Bloomberg Business Week. Ellos sacaron un artículo. ¿Bloomer qué? Los bloomers del business. Del business. Sí, esos son los de las putas. Sí, cabal. Los que usan la masita de viejero. Lo que no bueno, usar. La cosa es que ellos hicieron un artículo sobre Kevin Feige, tirándole flores y diciendo, este tipo es el que ha armado todo, es el arquitecto de todo lo bueno que hay en la Marvel. Y el otro, chive, sí, yo estuve involucrado del print desde antes que este llegara, que no sé qué puto. Yo hice Hulk. Bueno, no, ese no fue un buen ejemplo. Yo hice la otra Hulk. Yo no, vendí los derechos de... Yo hice Daredevil. Yo hice... Ay, puto. Entonces... diciendo toda su participación, y yo, no, mire, si yo trabajé con este tipo, y armamos todo este plan, yo lo eché a andar, básicamente. ¿Qué puede ser? Pues porque él estuvo trabajando en ese tiempo para un montón para películas y cosas así. Entonces, bien pudo haber estado involucrado en el proceso. Pero ahorita, por lo menos, en las películas de la Marvel, él no, ya no aparece casi. Y más que nada está, pero en otros medios. Pues siempre Marvel, pero en otras cosas. Pero él siempre trabaja para Marvel. Fíjate que yo creo que él trabaja de productor, pero no sé qué rol, qué relación tiene. Pero sí, creo que aparece en como productor en Spider-Man. En un rol, pero no sé si está en la planilla de Marvel o qué. Sí. A ver qué puto. Pues sí. Ahora ahí está, entonces. Lástima, ¿verdad? Que se pelee la mara por eso. muy bien. Señoras y señores, continuamos entonces con un mini review de un juego de video. No es Pac-Man. Hace poquito compré en la PlayStation Network el juego Infamous. Second Son. Second Son. Espérate, ¿y eso Infamous es, no es el nombre de la compañía, es parte del nombre del juego? No, es el juego. Ok. Es que ya es el tercero de esta línea. Este es el tercer juego de esta línea. O sea, lleva Infamous, Infamous 2 y Infamous Second Son. Second Son. Uh-huh. Ahora, parte 2. Yo no conozco la historia porque nunca jugué a los anteriores, no tuve... Creo que eran los dos salieron para PlayStation 3. Sí. ¿Tú no lo tuviste? Va a ser bien corto. Esa fue la que yo me salté. No tuve la PlayStation 3. Y ahora tengo la 4. Solo decirnos si pudiste correr. Sí, en este sigue. Ah. En este corre by default. Y lo que querés caminar. No, pero no salta. Si saltara fuera tan fácil el juego. Hijo de puta, está buena casi. La cosa es que no me puedo la historia, pero te soy sincero que estoy gozando la historia de este. Porque, pero me lo invento. O sea, rapidito captas lo que está pasando, ¿verdad? Que hay gente que tiene como superpoderes al estilo BioShock. Y vos sos un chavo que puede como que absorber los poderes de otra gente. Ah, sos un bicho. Yeah. La cosa es que hay una organización que se encarga de... ¿Sos un sailor? Algo así. Hay una organización que se encarga de como patrullar y ir arrestando a todos la gente que demuestra que tiene estos poderes, porque los llaman bioterroristas. Uh-huh. Entonces los agarran, los encarcelan, y hay una persona ahí que está haciendo pruebas y exámenes y tratando de investigar cómo es que tienen los problemas, cómo es que tienen los poderes y toda la cosa. Entonces este chavo está como que metido en esta ciudad y tiene que ir desmantelando esta organización para exponer al mundo que lo que están haciendo es malo, pues en realidad no es nada bueno. El juego está muy bien hecho, o sea, está súper entretenido. Ocupan un montón eso de que el control tiene sonido. Uh-huh. Eso me llega. Entonces, hay una parte cuando estás absorbiendo poderes y oís que en el control hace... Te succiona. Ajá. Así como la masita de... Se le abre una interfase. ¿Eh? Yo creo que a ella le grabaron el sonido. De ahí tenés... hay un momento en el que tenés a una persona que te está ayudando y te habla por teléfono, ¿verdad? Pero cada vez que suena el teléfono, suena en el aparato, en el control, en vez de la tele. Tienes que poner en la oreja para que... ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Y muy quiero bueno. saber qué hace el control si el bicho está cogiendo. Ah, ocupan súper bien, como decía Tico Man, el touch. ¿Cómo se llama? El touch. No. Sí, ese yo soy bien amigable a ese touch. Es lo que le digo al Tico Man. Es como que es lo más estúpido que he visto en la vida, porque hay unas jaulas donde tenés que ir a donde tienen a los capturados, me imagino. Ah, donde tienen los capturados, que vos tenés que abrir la jaula. Uh-huh. Y la abrís, swipe. Uh-huh. En vez de X. O sea, podría haber sido el puto triángulo, que es el option en todas las otras. O sea, ocupás el triángulo en todo. O sea, que vas a revivir, o sea, a este chavo. Forzado, o sea, el triángulo. Tenían que ocupar el swipe para algo. Era como dice Tico Man, capaz les dijeron, mira, acuérdate que aquí tenés que usar el o sea, tenés este control screen, nuevo. Así que, ¿y para qué lo ocupas? O sea, ni siquiera tienes un como iPhone en el juego para slide to unlock. Es que yo siento que es lo más forzado que hay en el sí, mundo. O sea, eso, igual para robarte para recargar los poderes, te acercas a unas chimeneas y ahí, en vez de apretar el triángulo, que es lo más normal, no. Apretas, pero en el touchscreen. Puta, ¿por qué no el triángulo? O sea, ¿por qué forzar eso? Bueno, sí. Imagino que en algún momento... Están cayendo en esos errores en varios juegos. Ahora... ¿Y sabes para dónde? Sí, me hubiera gustado que lo usaran. Tiene sentido si es alguna acción o algo que es muy difícil con un solo botón, ¿verdad? Ajá. No, aquí está lo que hubiera sido para mí perfecto para que hubiera ocupado el touchscreen. Uh-huh. Hay unos disparos que vos podés hacer a larga distancia. Uh-huh. Entonces vos tenés como el circulito con el puntito. ¿El circulito? Y ese lo tenés que manejar con el joystick de la cámara. Ajá. Uh-huh. Que es un dolor de huevos estar moviendo la cámara con eso. Y, ok. Vea, ahí hubiera sido mil veces mejor, ¿no? Hombre, la cámara la manejas con el touchscreen. A huevo. Pero no, la cagaron. Así que bueno. Sin embargo, el juego en realidad está bien jugable, está bien chivo. La gráfica buena, los poderes que tiene el bicho son la ley. El chao te cae bien porque es chistoso. O sea, tiene un montón de humor el juego. Es al estilo free roaming, o sea que andas así como que fuera Grand Theft Auto 5 o Grand Theft Auto B. Ah, no, el B es mejor que el 5, sí. Es que igual que Grand Theft Auto, ¿verdad? Y tenés diferentes misiones y diferentes áreas del mundo que vos puedes hacer diferentes. El mundo. Según yo nunca he ido a Seattle, pero el juego toma lugar en Seattle. Y es enorme el mundo. O sea que en realidad, y no sé si qué tan apegado a la realidad está, pero o sea, estar ahí es bien chivo. ¿Qué te voy a decir yo? Lo voy a jugar y bueno, tampoco conozco Seattle. Cuando vaya te voy a decir. Le vamos a poner a Google Street, ¿cómo se llama? Street View para ver si es o no. Pero nada, que son ocupados. Sí, yo no lo llevo muy avanzado porque tengo nada más como 2 o 3 días de estarlo jugando. Y lo juego poco porque los chicos me ven que estoy jugando ahí. Yo quiero jugar, papi. Vale. Ah, madrugada. Entonces. ¿Y no sale cogiendo el bicho? ¿Tampoco? No. No, vieras que no. Es medio kid friendly. No tan kid friendly porque sí tiene algunas malas palabras y tiene bastante violencia. O sea, obviamente sí es de matazomba. Ah, por eso niños me recibieron con patadas hoy. Oiga, cabal. Deja mucho en jugar. Entonces, pero van a proteger bien la casa. Y cuando desarrollan los poderes, ¡ja! Me protegen los deditos, los mañosos. Ellos protegen a la chucha que tenés ahí. Sí. Entonces, está bueno. Yo sí lo recomiendo, en realidad. Está un poquito caro todavía, pero... Sí, 60 bolas. No. Cuando salga ya así en el Famous Hits... ¿cómo se llama? Greatest Hits. Porque seguro que va a salir en Greatest Hits. Sí. Aprovechen y compren lo que está bueno el juego. Nice. Lo siento, lo comparo bastante con ese mismo feeling que te deja Bioshock. ¿De veras? Sí. Ey, qué nice. Yeah. Sí, yo se lo tengo en la mira. Yeah, está bueno. All right. Señoras y señores, continuamos este episodio con el... Rumor de Star Wars rumor. De la semana. Adelante, Richard Mann. Bueno, ya... Tal vez el rumor es que, a pesar de que ya anunciaron el cast... Como que la Mara no se acostumbra así de que va, miren, cerote, aquí está ya el cast, ya déjense de joder. Ajá. No, dicen, todavía hace falta uno. Supuestamente hace falta un personaje femenino que no han dado el cast. Y. Un momento, pero ¿saben que falta uno o están pidiendo un personaje femenino más porque dicen, puta, solo una bicha ahí? Rumor. rumor. Y se está oyendo bastante el nombre de, que no sé cómo se llama, de la artista esta, la afroamericana que salió en 12 años de esclavitud. A la que no podía pronunciar el nombre. ¿Cómo se llama? Se le olvidó quién era al... Ah, no lo he visto nunca en mi vida, no sé. John Travolta en los ¿a él se le olvidó el nombre de ella o ella el nombre de John Travolta? No, John Travolta, John Travolta tenía que presentarla a ella en los Oscars y no pudo decir el nombre. Dijo a Abin. El señor. El rumor es que hace falta el que ella sea oficialmente llamada al casting. Pero la noticia es que obviamente la tenemos que mencionar porque no la habíamos dicho, pero ya todo el mundo se dio cuenta que ya anunciaron el cast. Algunas caras que yo nunca había visto en mi vida. Ah, ahí está. La chica se llama Idina Menzel. Ajá. Y él le dijo Adele Dazeem. No, Idina Menzel no es ella. No es ella. ¿Cómo no? Idina Menzel es la que canta la canción de Frozen. Ah, pues ahí está. Él se equivocó. Uh-huh. Pero aquí está la son. And it's unclear whether his Scientology beliefs played a role in the death of his son. ¿Qué es esto? ¿Qué está viendo ahí? John Travolta calls Idina Menzel a Delta Zim. Y empieza a hablar del hijo. Pero qué puta, ¿qué tiene que ver esto con? A saber, este chavo. Bueno, pero ella. Vea. Yeah. Right. Así es que ya también se han oído bastantes rumores de lo que la gente está hablando, de quién puede ser cada uno de los personajes. De los personajes, porque qué personaje puede ser cada uno de los artistas que ya oficialmente han sido anunciados como parte del cast. Uh-huh. Obviamente eso es una sopa de rumores, porque tampoco se ha sabido nada. Lo que sí se dio a conocer en una entrevista es que J.J. Abrams quería mantener este casting en secreto y no lo dejaron ver. Uh-huh. O sea que puede ser que nos tenga ahí algunas sorpresas de quién va a ser cada quien que no quería que nos diéramos. La bicha de... La bicha de... Va a decir, y un tal J.J. Abrams va a ser el Jedi Chivas. Sí. Oh, sorpresa. No sé cómo... Oh, my God. Ese muchacho es muy talentoso. J.J. Jedi. Ese muchacho es muy talentoso. Ahí está. All right. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué ha leído? Ah, mira, leímos un montón, pero el que vale la pena mencionar... La parte atrás de la caja de cereal. Y la champú cuando... Esa es lo mejor. La botella de champú, porque no tenía nada más en el baño. No tenía nada más. Porque... Bueno, realmente... Se le acabó la pila al iPod. Se rindió el iPod en el baño. Llévenme. Pues sí. Iron Fist. Lo ¿sabías relanzó que tiene doble hoja los Scots? Papel higiénico. Iron Fist. ¿Y esta qué es? ¿Nueva serie? ¿Miniserie? Es nueva serie. ¿Sabía? El número uno lo está dibujando y escribiendo Kyle Andrews. Él es dibujante de cómics canadiense. Pero él ahora está haciendo ambas funciones, dibujando y escribiendo. Kare, y claro, fíjate nombre, que Kare está años. Muy bueno. El primero es algo hostigue porque te tiene que recontar el origen del Iron Fist. Como que no le sacó su el, papá se va a Kuala Lumpur. Le sacó el dragón el corazón. Y en el proceso de ir, la familia muere. Solo él sobrevive y los monjes lo no es Kuala Lumpur. ¿Cómo se llama él? Lo adopta. En el Tíbet. Lamba Pardot. Esa, la Pambart. Esa, pero esa es la idea. Uh-huh. Entonces lo adoptan y ahí se cría con ellos y le dan a escoger. ¿Quiere regresar a la civilización o quiere seguir el paso del Iron Fist? O quiere ser superhéroe. Pero, no, pero es lo bueno. No te lo mencionan que él quiere ser superhéroe. Él lo hace para vengar la muerte de su padre, que uno de sus amigos lo traiciona. Fue accidente. Digamos que el fulano no lo apoyó, su mejor amigo no lo apoyó al último momento y dijo, no, ¿sabes qué? Quédate vos aquí, yo mejor me voy de regreso y por culpa de él hay una avalancha y mueren los papás. Ahí va la lancha. Y el fulano... y no estoy en la montaña. ¿Sí? Y él se quedó... Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. No es que era montaña, era chiva. ¡Pla, pla, pla! Siento que escogimos mal el vehículo para esta expedición a la montaña. ¡Bam! No es que le iban jalando así, porque el carrito ¡bam! ¡Bam! ¡Bam! Te dije Land Cruiser, Land Cruiser. No lancha cruiser. Pues sí, Julio, suave. Y en el proceso, al mismo tiempo que te está rememorando el fulano y hace una técnica bien bonita, el papel se ve como arrugado, todas las hojas en las cuales él está rememorando. Solo que no es el escaneo. Sí, ¿no? Mal escaneado. Sí. Y de repente en el momento actual aparece un recachimbasal de ninjas que llegan a tratar de matarlo y obviamente no lo logran matar. Y el arte, la parte de acción es muy buena. No es un estilo muy común el que utiliza. Y al final como que tiene un problema con el poder, como que se le está yendo de vez en cuando y aparece una niña tibetana que tiene que le llega a pedir ayuda y por lo que los ninjas lo querían detener. Como que se le rebalsó el plumón rojo. Se ocupa bastante rojo. Y la pobre chica con la que está pasando la noche porque estaba aburrido el fulano, le fue mal. Y en la siguiente portada te ofrecen que va a aparecer el dragón que le dio el poder originalmente. No, pero fíjate, o sea que juegan bastante eso de que te están contando una historia y al mismo tiempo hacen flashbacks para contarte lo demás. No, yo creo que solo es el primero, para contarte el origen de él. Dado que es el personaje no es muy conocido, entonces lo tienen que reintroducir a un montón de gente. Uh-huh. Los que leyeron la última serie de él, que la estuvieron publicando, terminó hace como 5 años y duró como 2 años, no fue muy larga. Y le gustó, intenten esta. Okay. Promete que va a seguir un paso parecido, no las aventuras de él como superhéroe. Un paso parecido, pero no es del Silly Walking. A enemigos clásicos, sino que regresar a la parte más mítica de los diferentes poderes y qué es lo que hacen los monjes ahí en el... Ah, la anterior me acuerdo que era también David Aja. David Aja era el mismo artista de Hawkeye ahorita. Ajá. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y había un grupo que se llamaba Aja. Ajá. Y era de cómics, salía dibujadito. Sí. All right. Todo pega. Rápidamente, Mara. Vamos a contarles nuestro pequeño review de Comic Con aquí en El Salvador, San Salvador. Tuvimos para los que fueron Comic Con la semana pasada. No pudiste ir. Spoilers. Hay spoilers. Cuidado, señores. Hay spoilers de Comic Con. De Comic Con. Ok. No sé si tomarlo en serio o no. Pero bueno, todo será resuelto a su tiempo. Todo será resuelto en su momento. Señoras y señores, el Comic Con se llevó a cabo el viernes, sábado y domingo. El viernes nada más creo que fue la inauguración, un evento corto desde las 6 de la tarde hasta las 9. Y luego ya todo el día sábado y todo el día domingo. Yo pude ir con mi hijo y con Francis y con Rafa y que ahí andaba Julio caminando también. Por casualidad. El sábado al mediodía, más o menos. Ahí aprovechamos para comer. Había pupusas, había pizza, había sushi, que me llamó la atención que hubiera sushi. Y había hot dogs también. Que nos han dicho que el sushi es la comida nacional de Chile, por cierto. Sí. Ah, de veras, sí. A nuestro amigo. Un saludo. Pero fíjate que para todo eso. Tal vez nos confirma ahí alguien. Sí. Hay tipo en la Comic Con y en los eventos así de la Yume y todos los que hacen aquí, que así de anime. Debería de vender ramen. Fíjate que sí. Pero ramen así de verdad, ¿no? Y Chiraku ramen, así como el que da a Naruto. Hasta ajá, por eso. Es que aquí en ningún lado lo hacen bien. Sí. ¿Cómo no lo hacían bien? Daruma lo hacía rico. Bueno, el show, fíjate que no sé si ustedes tienen la misma impresión. Yo lo sentí como un poco más pequeño que el del año pasado. Mira. Me dio un poco mala espina eso. Primera impresión al entrar al piso principal de la convención, era que sí, que habían menos patrocinadores. Realmente se veía un poco más peladito. Sí. Y, sin embargo, el área de los artistas sí estaba más grande. Está más llena, sí. Y sí. Me gusta que se está llenando de eso, bien. Porque si podemos lograr una Comic Con más grande, con más representado de artistas y menos de algunas marcas que... O sea, está bien que estén ahí, pero no necesitan... Nada que ver. Nada que ver. O sea, en realidad no... Pero ojo, baterías para vehículos. Por artistas, para los que nos oyen fuera de El Salvador, no vayan a pensar que son artistas de cómics. Tal vez... Iván Andaya. Era la minoría. Uh-huh. Los demás son ilustradores. Mira, y los pósters que tenía. Dibujaban... Fan art, sí. Prácticamente, y lo tenían a la venta. Sí, sí, cierto. Más de un par hacían arte original. Y me gustó los que hacían original. Yo me acuerdo, del año pasado. Estaba muy que mal. Había incluso esos tenían ahí vendiendo sus ilustraciones que no eran realmente tan... Eran como fantasía, pero no... Animadas de No necesariamente, miren, este Batman, ¿verdad? Ajá. Puta, pero eran unas animaciones bien chivas. Hoy había de los dos, fíjate. Bien, había de fantasía, pero también la mitad me atrevería a decir que tenían ilustraciones de Batman y sus propias interpretaciones, sus versiones. Y habían llegado y tenían reproducciones para vender tamaño carta. Habían unos stickers, unos bien chivos. ¿Qué estaba haciendo botones? Unos así. Botones. Pero ahí los hacía, ¿verdad? ¿Cuál quería este? Crácate, así, ¿no? Y a maquinita. Precios bien accesibles. No, súper bien. ¡Ay, me agarré el dedo! En la... ¿Sabes qué? Este botón es único, el dedo. La uña. El año pasado sí había estos mismos artistas que habían por lo menos tres quizás, me acuerdo que vi, que te hacían tu caricatura. Uh-huh. En esta ocasión solo estaba uno. Yo solo uno dije, sí. Que es la misma chica que me hizo esa caricatura ahí del año pasado. Hey. Ha cambiado bastante. ¿Tú? Sí. Hoy te pareces más la caricatura. Sí, me parezco más. Pues estamos... Esa es tonalidad, la mancha que le ha salido de la cara. Es que la bicha veía el futuro. Sí. Es como el que salía en Heroes. Está, en realidad, esa parte me gusta y me gustaría que creciera más porque siento que está chivo. Los juguetes, habían juguetes nuevos en la sección de los juguetes. Sí, porque que te vendan usados. Habían usados. Sí. Ahí estaba Tico Man que casi se va en ráfaga cuando ve un Transformer. Un que six se shot. Ajá. Para los que sepan de Transformers, es uno que se transforma en 6 cosas distintas. Oh my god. Y era el muñeco así con el plástico todo amarillento. Así. O sea, ¿y en cuánto lo estaba vendiendo? No, ni pregunté esa onda, no. Bueno, pero sí, había un montón de muñequitas. A ver, cuéntamelo. Me gustó que no eran los mismos del año pasado. Eso me gustó un montón, porque no era que te pusieran en la misma exhibición, sino que todos nuevos. Qué chido. O sea, distintos, pues no nuevos, sino que distintos. Había un ATAT original también, ¿verdad? Un ATAT original. De los de Kenner. Uh-huh. Buenísimo. De los que no doblaban las patas, están en la misma pose siempre. Sí. Y el cosplay. El cosplay estaba... fenomenal. A mí, por lo menos, yo quedé con la boca abierta de esa Mystique. Para mí, esa chera se robó el show. No sé si ya pusiste la foto, Tico Man. Yo no la tengo. Tú la tomaste. Ah, bueno. Yo la voy a poner en el... Si me das permiso, la puedo poner porque... salí vos ahí. Ah, hace un Photoshop ahí. Quitás la Mystique y solo sale. con la cara nerviosa. Una gran foto, te comen hacia el fondo la cara. Con la mano agarrando el aire. Mira, y solo las... Tú y número 3, cuenta de... Y la silueta de la bicha. Sí, pero borrada. Mira, estoy viendo que el six shot, pero así, un poco más preservado. Sí. Está como en $164. Okay. Ese está medio cachimbeado, o sea que no creo que... Ajá. Más de 80. Sí. Pero, puta. Okay. Pero no, esa Mystique estaba buena. Full body paint. Y me costó, te soy sincero, que me quedé viendo un buen rato encontrarle a dónde tenía pegado los prosthetics. Cuando la agarré, sentía la telita debajo del... Sí, se sentía la telita. No era así que... Andaba completamente desnuda. No, es que se miraba como si estuviera completamente desnuda. Pero mira, a la hora que andaban ustedes, yo vi poco cosplay. Había poco cosplay. Vos tomaste más fotos. Yo creo que por la hora. Tú te quedaste más. Yo creo que estaba entrando. Y en general llegamos, todos nosotros llegamos a mala hora. Yo creo que era de llegar tipo de 5 para arriba. Quería estar más lleno. Porque yo cuando me fui a las 3:30 comenzaba a entrar cosplay. Yeah. Y fue que me encontré a Daniel Dark, oyente de acá, que andaba en un cosplay de Winter Soldier muy bueno. Ese cosplay estaba bien chido. Voy a subir la foto al blog para que la vean. Está bien chido. Y andaba acompañado de una Black Widow que lastimosamente no salió la foto porque intenté tomarla. Yeah. No, y esa foto, curiosamente, se odió. Esa es la que se perdió. pero está para en la biblioteca personal de Julio. Como sugerencia para los organizadores, te soy sincero que yo creo que deben ponerse de acuerdo con las otras convenciones que hacen aquí. No subasa. Esa. Las otras de anime que hacen así, porque siento que esas se llenan más de artistas que haciendo figuritas y un montón de eso. Y enfocarse un poquito más en eso, creo yo, fíjate, no sé si... Sí. Porque... Tienes razón, Dorian. Pero es que mira, acuérdate que las otras... Creo la de cerca. Uh-huh. Las otras convenciones venden un montón de cosas no registradas. Eso sí, que eso no, no respetan derechos de autor. Sí. Entonces, eso no lo viste acá. No, vos veías a los artistas dibujando lo que lo habían dibujado, sí, pero no veías todo de DVD original, asoleados ni... Yo creo que por eso, pero eso se llena el otro también, ¿verdad? Y por eso es que viene un montón de gente a esos... Pero te soy sincero, hay un montón de cosas que si no es así, no las encontrás. Ajá. Porque un montón de series de anime que despaja, no las vas a encontrar. No la había visto. Ahí está viendo la foto. Pero con mira, la ey, ¿qué ondas con ella? ¿Andaba cosplay de verdad o era Yo creo que era edecán. Era edecán. Porque sí, era edecán, no sí, creo sí, que alguien llegue así de desnudo a... No, igual como no, estaba la que era Capitana América. Estaba en el puesto. El año pasado. De Omnisport creo que era el puesto. Ni, ni me fijé, pero estás viendo. Igual yo, pues se ve la chica y me pasaba escaneando el cuerpo como... Mira, está man, bien chido. Completamente musculoso. O sea, ella era... ¿Qué? Pero mira... Musculosa. Lastimosamente, antes de pensar... ¡Ey, una Mystique! ¡Ey, una Avatar, pienso! Una Avatar, sí. Puede ser, puede ser. Pero sí... Es que le hacen falta granitos, ¿verdad? Eso, no, eso, esas texturitas sí, que sí, tiene. Ajá. La posición de... Cuando pone la piernita así para... Y cabal, vos dices, esta chica es físico-culturista. O sea, no hay de otra, ¿verdad? La pose que agarraba era para enseñar los músculos. Sí, mira, a la hora que nosotros fuimos había bastante de Khan o modelo contratado por los patrocinadores que estaban de Darth Vader, Spider-Man. Había una Leia Bikini Chainmail que no era Chainmail realmente, era más conservadora. Era más diaper. Una Uhura. Ajá. Uhura está bien guapa. Había una Amidala. Había uno de los patrocinadores están vendiendo disfraces de superhéroes. Ah, sí, sí. Para niños sí, y están bien bonitos y accesibles. Ahí tengo una foto de un traje de Iron Man que tenían colgado ahí, pero se veía medio chafa. Ah, sí. Sí sin cuello. Estaba mal. Y lo que tenían, y en cuatro locales diferentes, tenían pantallas verdes. Ah, donde sí, sí. Tú te posabas y te ponían, ya sea, te introducían en un video, los niños los ponían en la película de Despicable Me 2, mi villano favorito 2. Y hablando de los Minions. Con los Minions, entonces. Y vos, si querías, le tomabas fotos o video a la pantalla LCD para tener un recuerdo. Qué nice. Un proveedor aquí de telecomunicaciones tenía una solución más interesante, porque tenía una mesa verde con el fondo verde y te acostabas y hacías las veces que estabas volando. Y te montaba en videos que habían tomado de sitios en El Salvador. Entonces salías, te montaban que iba volando sobre el Monumento del Salvador del Mundo o sobre la playa del Tunco. En ese le sacaron al hijo de Rafa. Y como él andaba con capa, a pesar que era Nightwing, pero se había puesto capa y tenían un ventilador. Con capa. Sí. Tenían ventilador, entonces la capita se le movía. En el place de donde te sacaban el video y te ponían la capa. Sí. No, pero él andaba. Bueno, él andaba. Pues sí, pues te digo, un Nightwing con capa. Y lo pusieron volando sobre el mar en la playa. Se veía bien chivo. Y después ellos lo suben a YouTube y le iban a pasar a Rafa solo el link. Entonces ha quedado que nos lo va a dar. Nos lo va a compartir. Se miraba muy bueno ese video, en realidad. Cuando lo mirabas terminado, porque ahí mismo lo terminaba en un ratito, tenían todo el software armado. Él me contó que todas las tomas que hicieron, ellos las fueron a filmar con anterioridad con un drone. Y una GoPro conectada al drone. Entonces así filmaron todas esas escenas. Dice que era complicadísimo porque estaban volando el helicóptero al revés. Entonces hay uno que se ve súper chivo, como que ya le va a pegar a un techo de paja de un rancho. Pero hace el turn así. Dice que él, por estar viendo lo que estaba filmando, ni cuenta se había dado que ya estaba, que él iba a pegar al rancho y logró hacer el giro y se ve fabuloso. Qué baboso, lo que tenía que era volar normalmente, filmarlo y el video es el que tenía que pasarlo al revés. Quizás, no, vamos a ver cómo. Y que tipo en la playa, o sea, a ver las olas para atrás, sí, los carros del Salvador del Mundo en reversa, sí, los pájaros volando para la espalda. El viento para otro lado. Sí. Así como le quedó súper bien. All right, señora. ¿Te acuerdas del enlace para por lo menos poner en el blog? Porque todo eso lo iban a poner en la página de Facebook del Place. Y porque iban a subir toda la gente a YouTube. Sí, sí. Entonces iba a poner un enlace a los videos, o que no me acuerdo dónde. Sí. Es en el canal YouTube de la empresa. Yeah. Que no nos acordamos cuál es. No. Aquí hay tantas. Hay un montón. Hola, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado... Ah, espérate, antes. Ajá. Sorry. Dime. Porque hasta traje, me llamó bastante la atención, están regalando el panfletito este. Ajá. Hay una paquinera que no conocíamos, Yugi House, Casa Yugi. Ajá. Y se refiere al juego de cartas Yu-Gi-Oh! ¿Seguro que no es la casa de Yugi? Espero que no. Ahí vive. Ay, qué feo. Es como Disneylandia. Y fíjate que está en la colonia Miramonte, aquí de El Salvador, allá cerca de la casona, que yo creo que ya ni existe. Pero para darles una referencia sobre la avenida Bernal. Y es venta de cómics y también organizan torneos de Yu-Gi-Oh! Lo cual me sorprende, porque inclusive en este panfleto dice que aquí el auge del juego de cartas fue allá por el 2002, cuando sí. La serie se estaba viendo bastante, pero ahora... Cuando jugábamos nosotros. Ellos, sí. Ellos están tratando, antes de comenzar a grabar el programa, ¿no? Sí. El podcast. Sí. Ya cuando comenzamos a grabar, ya no jugaba. Sí, había muerto, sí. Ajá. Así que... Pero ellos están organizando juegos y... Chivísimo. Hacen torneos. Hubo torneo también ahí en el Comic-Con, ¿o no? Me imagino. Ellos tenían mesas ahí para... Ahorita para me imagino que unas cartas que han de sacar que... ¿Qué es esta mierda? Vamos a decir. Coloreadas. Vamos a dar vía. No, unas así traducidas, bien chivas, ¿verdad? No, yo digo así unas cartas que no vamos a saber ni qué putas hacen. Esta ya carta. Gané. Bueno. Gané automático, bien. Y venden cómics también, así que para la Mara. Allá en la Montana Bernal. Y no nos patrocina. Maldito. Salga gratis del jail, de cárcel, salga de cárcel gratis. Y pase cobrando $200. All right, señoras y señores, vamos entonces a lo que ustedes han estado esperando. Algunos nos imaginamos. Sí, esto es... ¡Ahí está! ¡Es el trago, gatillo! El gatillo se traba más que la maceta. La carnica. Puta, sí, el eco. Es que le hablaste muy cerca de la pelvis de la maceta. Sí, señoras y señores. ¿Este cuándo está dando duro contra el eco, no? En este episodio vamos a hablar acerca de... The Amazing Spider-Man 2. El arroz de Electro. El arroz de Electro. Full spoiler, va. Full spoiler, señoras y señores. Danger, Will Robinson, danger. Yo creo Zapilar, que... Zapilar. Sí, yes. Es que hoy fue al revés que las demás veces. Hoy aquí vino... después que México. Están hoy escuchas queriendo saber nuestra opinión, yeah. Obviamente. No, perdón. Una mierda. Y ahorita se las vamos a decir, pero para mientras leamos los usuarios de Frapper. Y volveremos después de estos comerciales. De estos cortos comerciales. 6 horas después. Pues sí, Spider-Man, sí, hombre. Spider-Man 2. Quiero decir una cosa rapidito. El Spider-Man, la actuación del chavo, el personaje en sí, a mí me cayó bien. Yo no sé si ustedes... Yo sí, siento que la impresión es que... A la hoguera. Ese chavo las hace. Uh-huh. Y el personaje Spider-Man que él interpreta, a mí me llega. Yo siento que lo interpreta súper bien. Mira, lo Gwen Stacy, mejor que la vez pasada. Masita, yo salí enamorado de Gwen Stacy en esta lastimosamente. Película. Bueno. Pero es que ya eso es necrofilia. Mira, ya sabíamos. Todo el mundo... Yo siento que todo el mundo sabía. Es más, cuando estaba ahí... Le dije, yo no me lo... O sea... Mira, se va a morir. Yo no me lo... Yo hasta el momento que vi la escena, te lo digo que yo... Puta, se van a atrever. O sea, ahí estuvo mi problema. ¿Sí? Ese fue mi actitud también. Yo sabía que tarde o temprano iba a morir, pero nunca me imaginé que en la segunda. Yo pensaba que iba a haber una más. Ese fue mi problema con la movie. O sea, como dice Omar, está bien hecha. El Spider-Man, al fin el traje de Spider-Man, como debe ser. No. O sea, era el traje, el traje humor, de... El humor fue el mejor de cualquier Spider-Man. A mí me llegó. Buen humor. Yo lo sentí que estaba bien fiel al cómic. Eso, mejor que el de la primera, que era un tipo patinador, así, todo medio cool. No era el nerdito de los cómics, pues, sino que... medio chivo el boss. Sí. El beso que le zampa a la cabrón. Sí, ese beso. Hoy es más, más apegado al personaje, digamos. Uh-huh. Cuando se columpiaba, las peleas, todo eso súper bien hecho. Puta, qué vergón se columpiaba, cabrón. Uh-huh. Ahí me enculaba cómo se columpiaba. Es que veías hasta cuando... hasta cuando no solo iba agarradito, de la, sino que hasta cómo se manoseaba en la telaraña. No, pero no te diste cuenta que cuando para cruzar tiraba otra telaraña, cruzaba los brazos y tiraba la otra telaraña en la otra dirección y se jalaba. Ajá, pero era, o sea, pero era súper detallado. Era bien detallado ese movimiento. Solo, sí. Ajá. Y va, pero la cosa es que, digamos que toda la historia, ya entrando un poquito a la historia, en toda la historia es contra Electro, ¿verdad? De repente zampan ahí a Harry Potter o como se llama. Espérate, espérate. No. Una cosita. Ahí yo... Ey, están saltando mucho. Yo estamos solo con la West Stacy. Si terminamos con, de... Con mi problema sobre la movie. Que va, pelea... O sea, vale, que tú comentas. Electro. Sí. Me voy a comer boquitas. Pelea contra Electro. Ganó, qué no. Bien. Y después, por cierto, te murió la novia. Antes que eso. Inclusive antes que eso. Lo sentí pegado al final sin... Yo sentí que el origen de Electro, puta, igualito que la Gatúbela en Batman. Que lo muerden unos gatos. Ajá. O sea, lo mordieron unas anguilas eléctricas radioactivas y el hijo de puta se convirtió en Electro, pues. O sea, pues, porque... Es que ahí tenés que tener cuidado de cualquier animal que te muerda. Cualquier animal, sí. Aquí hubiera algún por... vergo de hombre chucho. Sí. Pero es que no son radioactivos. Hombre zancudo. Hombre rata. Entonces, es como que... Hombre ladilla. O sea, qué suerte tuvo que tuvieran traje de rinoceronte, no rinoceronte radioactivo. Pa, que... El rinoceronte me gustó, fíjate, y solo salió el mero pedacito del final. Yo dije, mira, este cuando lo vi es como que, pues qué bien que... O sea, para eso llamaron... Pensaron out of the box. Para eso llamaron a Paul Giamatti, para que sea su aparición triunfal en la película. Mira. Fin. Yo tengo que decir pero algo. Yo tengo que decir algo. A mí la película me inculó. Ajá. Así. Y yo he visto comentarios en internet, todos tirados a que es una mierda, todos tirados a que es una... ¿Cómo explicas tu mal gusto? Mucha más tirado a que la película es mala, pero sí, yo soy de las pocas personas que me gustó. Por muchas razones que ya las vamos a hablar. Pero por lo único que para mí, le baja, puta, y para mí le baja un vergo de calificación, y la buena está y se vuelve a subir, es el Paul Giamatti. Yo odié a ese hijo de puta desde que salió la primera escena, porque, ponele, yo estaba esperando... El rinoceronte. El rinoceronte. Por eso, pero salió al final en un pedacito. No, salió al principio cuando iba manejando el carro. El que se estaba robando el camión. Era esa también. Parte no la mío. ¡Ay, puta! ¿Cómo que no la viste? Como que toda la primera mitad de la movie, sí, porque que, salió... Que llegaste tarde. Bueno, llegué tarde al cine. Bueno, viste, pero tarde. Era... Bien tarde, sí, fue, y te perdiste la buena larga. Esa escena es buena. Fue el inicio de James Bond, así tipo, con escena de acción al inicio. Vaya, pues no, esa parte que volver, la perdí. Pero el volado es que... Okay. Ahí sale y te cayó mal. Y también al final, cuando vuelve a salir. Ya. Porque, ponele, la película yo me esperaba exactamente como fue, que una buena mezcla de drama con acción, chistitos. Pero ver el Paul Giamatti así manejando el carro... ¡Ah! Me voy a cagar en todo. O sea, como que era un malo de una película para niños de 3 años. Sí, sí. Como era un malo. Parecía malo de Power Rangers. Sin paja. Y tratando de hacer. Porque el personaje del rinoceronte es ruso. Uh-huh. Tratando de hacer un acento ruso que no le salía. O sea, sí, que de hacer ahorita. Entonces. No. Eso sí me di cuenta al final, ¿verdad? Que nada que ver. Y después lo volvieron I a sacar. Kill you, Spider-Man. Tanto que cuando volvió a salir. Bueno, yo pasé toda la película así como que, puta, ya quiero vale este hijo de puta. Ya quiero vale. Y gracias a Dios. Gracias a Dios que yo siento que ni al rinoceronte ni el duende verde realmente le quitaron mucho tiempo al pero con el duende verde es un problema, porque el duende verde sale una micra y llega, te mata la novia y sale. ¿Sí? Puta, eso que sale, se inyecta una mierda. Sí, se zampa un traje que ahí estaba la talla de él y todo, ya lo sabes. Te soy sincero, lo vi mucho más hábil al hijo puta, sin haberse inyectado ese volado, atacando a los dos cabrones estos policías. Ajá, el chavo era un medio sensei. Y se estaba muriendo. Ya se puso el otro volado. Ya se estaba muriendo, lo habían dejado sin pisto. Puta, la preocupación que andaba. Vale, y de nuevo. Ahí era Gato Panzarrillo. Siento que de veras, en esta película, los malos sí que las cagaron en los orígenes de los malos. Súper mal, mal pensado, pues, de veras se hubieran dedicado un poquito más de tiempo en hacer un algo. Un poco mejor de historia. Mejor contado, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde salió el problema? Explíquenme algo. Mi problema fue esa, fue la continuidad de la historia, así como fueron ordenando, porque que le hubieran dado un poco más de protagonismo al Harry, o que hubiera salido algo antes. O sea, al final no sé por qué Harry Osborn hicieron todo ese desvergue de que le quitábamos la compañía, lo traicionamos. bueno, al principio él solo primera reunión de directiva y se los echa todos encima, sí, poniéndolos a cargo de la SECRE. ¡Ah, puta! ¿Pero es la SECRE? No, pues sí, yo... yo que haga lo que quiera, la SECRE. Pero la cosa es que era Felicia Hardy, por cierto. Uh-huh. Pero, o sea, en vez de eso, se ahorra mucho tiempo. Y hubiera sido el mismo resultado que el tipo hubiera llegado, bueno, el primer día de trabajo, ¿qué onda? Ah, señor Osborn, aquí están los proyectos especiales que usted quería ver. Uh-huh. Y, ah, el Octopus, el no sé qué, y que hubiera pasado viendo, ¡ay, este traje, qué chivo es! Fíjate, y no puedo que, manejar, ¿verdad? Fíjate que yo te voy a hacer ahí un comentario. O este traje de Electro que salió de la nada. Hey, ¡puta, mira, está con el loguito aquí! Sí, ¡Electro! Mira, a mí, por favor, si yo los dejo de ver a ustedes por 8 años... Ajá. Y de repente aparezco y ¡ay, está Brito Man! No me vayan a llevar a un lago a tirar piedritas, cabrones, puta. Jugamos juegos de video, puta. Mira esta mierda, esta computadora que tengo ahora. No sé, yo lo sentí bien gay. No, esa... tal vez si él dijo, no viste que el fulano era emo, pues con sí, el pelito, que ¿a dónde le íbamos a llevar? Si vos te apareces en 8 años con ese mechón de pelo, mira, ahí está, al parque vamos a ir a caminar, a tomar té. Para empezar, nos vamos a perder tres pelos. Y ahora... ¿Qué hiciste? Damos el secret. Y ahora. Y segundo, ponele. No sé, después de echarle. No, lo primero es, mira, maté ese volado que tenés en la cabeza. Yo no le hallo lógica a que el papá, el Norman Osborn, ajá, haya pasado prácticamente desde que le dio la enfermedad hasta que murió viejito. O sea, la logró contener un vergo. Ajá. Peleando, encontrando una solución. Y él sabía que se iba a morir el hijo y ajá, vale verga, andate, hijo de puta. Y te llamó, pa, hijo de puta, solo te mando a llamar para decirte que te vas a morir. Y nomás le dicen que se va a morir. Ay, y empieza a deshace y puta, la uña sí, y todo. Sí, por lo menos lo he dicho, puta, mira, fíjate que, puta, lo que yo hice fue esto para medio mantenerme, cabrón. Para llegar hasta la edad, ajá, que tengo. Y puta, sino que hasta, ay, hijo de puta, te vas a morir. Ay, a esa edad empecé yo, cabrón, y no te voy a decir lo que hice. Eso lo sentí bien mierda. Yo me hubiera gustado más. Bueno, Norman Osborn. No, pero lo mandó para prepararlo. Así que le dijo, yo te mandé to prepare. Pues sí, le da la cajita con toda la investigación. Vaya, esto es lo que logré hacer. Puta, ni siquiera le había dicho que la tenía que poner ahí para verlo. Como si se le cayó al hijo. Puta, ay, cómo salen los archivos. No, mira, habla mal del hijo, no del papá, te voy a decir. Pues sí, yo hubiera preferido. Yo hubiera preferido un background que, puta, que lo hubiera tenido. Puta, mira, esto es en lo que estoy trabajando. Aquí está este glide. Mira qué vergón, me aprendelo a manejar. Porque no le iba a que en 5 minutos ya podía manejar todo. Porn 8. Sí, no. Es que cabal. Entonces, que hubiera habido una continuidad de decirle, hey, estos son los proyectos, aprendiendo a usar los gadgets con tema de Goblin que ya estaban ahí diseñaditos, hechos. O sea, eso hubiera ayudado a que dijera, mira, esto. Lo hubiera hecho más creíble, que más de repente dijo, puta, va a censar toda esa mierda. Puta, y sale, ¿y ya puedo loco manejar esta mierda? Y ya le maté la novia al otro. No, pero... Vale, de nuevo. Este chavo se inyecta ese volado. Ajá. Para salvarse la vida se pone el traje. Esa parte todavía la comprendo. O sea, y todavía digo, vaya, sí, tiene algún nivel de sentido. El chavo se inyectó esa cosa porque según él con eso se iba a salvar. Inmediatamente siente que se va a morir porque a saber qué le está pasando al cuerpo. Y se acuerda que leyó que el traje supuestamente tenía health que lo curaba. Entonces, pongámonos en el traje. Curado, no sé por qué, curado. No sé por qué, curando el traje. Y lo cura. Yo no sé por qué puta no le puso el traje primero. ¿Ah? La otra... El tata le hubiera puesto el traje, pues va. Sí. La cosa es que venís y va, se curó. Pero... Se curó físicamente, pero mentalmente quedó... No. Ese hijo de pistola, ¿dónde aprendió a usar todito las funciones del traje... Volar, sin practicar nada, o sea, ya en 6 horas después de eso ya andaba matando a la Gwen Stacy, pues, o sea. Y que ese fue el problema. Va, ahora, explíqueme otra cosa. ¿Cuál era el plan de Electro? Va, ¿tenía plan? ¿O sí tenía plan? Es que era loco, era como, o sea, ya desde antes, cuando sí, era eso te lo había loco, de que el hijo puta. Que era obsesivo, que. Dilucidaba. Se sentía una obsesión no muy saludable con respecto a Spider-Man, porque era el único que lo había tratado bien en toda la vida. Uh-huh. O sea, por un segundito que lo conoció. Pero es que, ¿sabes qué? Te digo, se siente el personaje como que dijeron, mira, ¿en quién nos inspiramos para Electro? Ay, espérate, uno de esos últimos personajes que sacaron para las películas de Batman de Tim Burton, de esas que eran todos cagados así, que ilusos. O sea, como el me sentía como el acertijo, o uno de estos. Así sí, que, ahora que lo decís, tenés razón. Sí, o sea, siento que igual, o sea, no, hombre, ya no estamos ahí en esa época. Es una motivación algo endeble para... Mira, era solo, no, hombre, solo tenemos que vender los muñequitos. Pero, cualquier mierda. Contestando tu pregunta, ¿qué era el plan de él? Él lo que quería era vengarse de Oscorp porque le robó sus ideas para crear la red eléctrica de la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Yo no creo que se las haya robado. Yo creo que él se imaginaba que se las había robado. No, porque hay una parte en que dice el que le quita a Harry, le quita a la compañía, que le dan el reporte. Mire, el ingeniero este, al que le quitamos las ideas, así le dice el ayudante. Ah, de veras, es como fíjate. Hay una, le quitamos las ideas, se lo hartaron ahí las unas anguilas. Ah, o sea, en teoría, el empleado de Oscorp, él lo que hizo fue para la empresa. O sea, la empresa es dueña de eso, pero como quien dice, no le dieron todo el crédito a la participación que debía tener. Vaya, pero ponele, él se va y ¿qué es lo que hace al final? Empieza a absorber el vergo de poderes y porque, el vergo de carga y... Mira, al final lo que estaba diciendo era que, hey, yo voy a absorber todo el poder de la ciudad, yo voy a ser el jefe de toda esta ciudad y les voy a enseñar qué es el poder, pues. O sea, yo estoy a cargo. Fíjate que del diseño del personaje, a pesar que es medio simpático al principio y le ves una motivación, te identificas con él y decís, pobrecito, cómo lo maltrataron... Pero lo hicieron muy loser. Demasiado loser. Te da lástima y como no lo identifiqué yo como un villano, porque al principio medio me identifiqué con él, dicen, ¿y por qué? ¿Por qué lo van a hacer malo? Sí. ¿Por qué se va a hacer tan villanesco? Hubiera sido mejor alguien que lo viera cuerdo y todo eso, y que le hubieran hecho lo mismo, que le hubieran hueveado todo, que lo trataran mal y que le dijo, puta... Maquinando, ah, este hijo de puta, en este me voy a cagar algún día. Pero ahí dicen que es un Geeko Scott. Sí, sí, casi. Pero de nuevamente, si fuera sido mi versión, los poderes ni a verga se los doy así. O sea. Fíjate que eso iba a mencionar. Hombre, no lo matas así. La última versión de Electro que salió, no sé si era ya así de poderoso, pero por lo menos el que yo conozco, que todavía el traje el verde amarillo cuando salió. Y aquella máscara bien sutil. Aerodinámica. Sí, claro. Ese no se podía hacer electricidad, sino que controlar. Y absorbía todo, pero no era así tan poderoso. No podía hacer electricidad, no se podía convertir en electricidad, desaparecer y volverse a formar. Puta, y este hasta el trajecito se le desaparecía. No podía volar realmente. Lo que hacía era, se deslizaba sobre las líneas de alta tensión. Claro, sí. Sí, pero es que ahora todas son subterráneas. O sea, que puede volar 2 centímetros arriba del suelo. No tenía poderes de electromagnetismo al estilo Magneto porque... En la película levanta autobuses, gente, carro, gente, pero lastimosamente me informaron hoy que esos son los poderes de Electro versión 2. Mm. Sale en la serie de televisión de Spider-Man y salió también en Marvel Now, el relanzamiento. Yeah. Son los nuevos set de poderes que tiene. Entonces, va de acuerdo al cómic y algo que no hemos leído nosotros recientemente. Y yo te soy sincero que en sí, el diseño del personaje en sí, o sea, como un personaje, no me cayó tan mal. O sea, que sea así todo eléctrico y no, va chivo, pero que cuenten bien la historia y la motivación y todo, porque, y el origen, porque no. Eso mira, es que llega temprano. Reseña, tardaron mucho tiempo en el origen del villano. Me cayó tan mal. No. Es que llegaste en el mismo tiempo, pero que makes sense. O sea, sí, que no es que, no, se cayó, se murió ahí en el volado y ya sabes, dos horas después, las águilas le lamieron la cara y lo convirtieron en Catwoman. En Electro. Mira, pero ¿viste el pastelito de cumpleaños de Electro? Era verde y amarillo. ¿Pero lo viste? No me acuerdo. Yo creo que te perdiste bastante. Sí, sí vi ese pedazo cuando él se estaba... Divergente. Que él solito se hizo el pastel. ¿Pero qué pasa con el pastel? ¿Ah? Bueno, uno lo que dice el tico, que es un... Verde amarillo es el diseño del traje de él. Color verde amarillo con rayitos. Pero del clásico. Y lo que quería saber es que si viste cuando Spider-Man lo salva es que no vio la persecución del... No, pero sí sé porque lo dice a cada rato de que él me salvó la vida y él hizo no sé qué cosa y me dijo que he needs me, él me necesita para no sé qué cosa. Sí, pero no viste la escena. Y la escena es buena. O sea, quitarla al Paul Giamatti con una de sus pendejadas, pero la escena es buena. Eso no le quita el hecho de que la anguila lo convirtieron porque murió. O sea, ¿me entendés? Bueno, ¿y cómo? Toda esa parte es chiva. Es que bueno, hacer un conocimiento de Electro. Esa parte, te lo pongo así. Pero eso no va a hacer nada de diferencia. Si vos te crees o aceptas... ¿Cuándo se alucina este Six? Que las arañas radioactivas, que no son radioactivas y son genéticamente modificadas, convierten a Peter en el hombre araña. Pero es por el DNA de él. Ajá, pero tenés que aceptar que las anguilas genéticamente modificadas o radioeléctricas, como quieras decirles, muerdan al otro y también lo transformen. O sea, la analogía es la misma. Ya, ahí sí lleva un poco de, por lo menos, continuidad. Entonces el buitre la va a morder un buitre radioactivo. Sí. No, porque ahí están ya las alas. El buitre las tiene... Sí, son mecánicas. Ahí están. Son, a ver, ¿qué vistes ahí en esa escena? El pulpo, ¿viste el Dr. Octopus? Estaban los brazos del Dr. Octopus. Estaba el arnés del buitre. Del buitre, las alas mecánicas. Estaba el cara del rinoceronte. La cabeza de Norman Osborn. No, estaba la cabeza. Estaba en un jar. Pues bueno, no sé si al final... El casco, decimos. No, la cabeza. Cabeza. Incluso ahí ya... Por ahí hay ya en internet que salen que ya la Mara está diciendo que lo están guardando. Y también salía más específicamente en una escena que borraron. Y te soy sincero. Esos orígenes así de que, mira, es un arnés con todas las cosas. Eso me satisfacen más que esto. No, y fíjate que va a tener más sentido porque ahí Harry le está pagando un tipo... Yeah. Para que busque candidatos. ¿Quién es ese tipo? ¿Era alguien conocido? El apellido Freeze. Freeze. Mr. Freeze. ¿Te acordás el final de Amazing 1? Que llega a ver al lagarto. A ver al lagarto al... El mismo viejo a la prisión. Hay un trueno y la gente dice, ¡ah, lo llegó a ver! Y Electro. Ya vimos que... No era él, pero sí, Electro fue el siguiente. Ajá, fue el siguiente. Pero el mismo viejo es el que llega a visitar a Harry a la cárcel, que dice, ¡ay, mira qué bien te ves! Sí, la transformación viene y va, dice, aún no me curan o no la controlo. Y él le encarga, vaya, vamos a hacer nuestro equipo y el primero va a ser el rinoceronte. Ya tengo el primer candidato, que es Paul Giamatti. Y le dice, andate a Oscorp sin permiso porque hay un nivel secreto y vas a encontrar las armaduras. Pero yo aún no sé quién es. Y no sé si tiene una identidad o un equivalente en los cómics. Fíjate que, por lo menos buscándolo así, Wikipedia, no lo identifiqué. Pero sí vi que el jefe de Electro, que era Smythe, era el Spider-Slayer. Ajá, el Spider-Slayer. Ese sí lo identifiqué en la película cuando lo está jodiendo. A ver, según leí, el señor Fries, cabal, fue el... Primero que junto a los seis siniestros, pero en la movie. Según leí, dice. Ah, no, ni mierda. Pues sí. Entonces, bueno, eso. Pero entonces, cabal, otra cosa que le dedica un montón de tiempo, que al final no tiene pero ni mierda de relevancia, es toda la historia sobre los papás. Que eso es un misterio que vienen llevando desde la primera película. Oye, si se ve que llega, encuentra las computadoras, el Roosevelt y todo eso, y solo, ¡ah, qué vergüenza! Aquí está la computadora, vi el video de mi tata. Fin. Va, pues, adiós. Ah, o sea, no tiene relevancia como para decir, hey, por este descubrimiento que hizo Peter, por eso fue que le negó a Harry la... Pero fíjate que porque yo ya ahí... se le había negado de antes. Yo ahí les estoy dando un beneficio de duda con respecto a la siguiente, porque... Yo cuando lo vi dije yo, puta, ya van a caer en el cliché que me cae mal de que, ah, encontré esta botella especial de Coca-Cola y esto va a ser justo lo que me va a servir al final para, o sea, que, puta, qué conveniente. Sí, o sea, puede que se lo estén guardando para la siguiente. Ojalá, démosle ese punto. Para esta, pasó un montón de tiempo deprimido que hizo un muro así como que era el uno de Seven. Así, como con vergo de fotos, hasta la buena Stacy Sampai en las fotos. Y diciendo, puta, y mis papás, ¿qué pasó? Me abandonaron, llorando. Y al final, pues, descubre que llega a una estación escondida de tren, donde supuestamente el papá enterró un vagón de tren con un laboratorio y le puso el mecanismo. Mira, qué solución más pajera. Que el vagón esté escondido en el subsuelo del nivel de la estación. O sea, abajo de las vías. Déjalo eso. Y el papá tiene que escarbar también. Sale de las cuadrillas de trabajadores que tuvieron que hacerlo y es un lugar secreto. Sí. Y el papá de este bicho tiene no sé cuántos años de haberse desaparecido porque todo este tiempo la tía lo ha criado. Digamos que tenía sus 8 años y ahorita ya se graduó. O sea, unos 10 años. Pero la computadora que sale está encendida y funcionando y todavía download en el video. No, ya lo había downloadado. Ya lo había downloadado, pero ya estaba ahí esperando, dale play. No era un modem de 24.000. No, acuérdate que al nomás salir todavía decía, downloading, Y después decía, download complete, en ese mismo momentito. Es como que, puta, qué suerte. Sí, porque no había actualizado, porque mira, estaba apagado. Es que era actualización de Windows 95 todavía. Funcionaba. Otra pregunta. Funcionaba y había filmado video. O sea, venga, que paloma, ¿no? Fíjate que yo eso me quedé. Yo con dije, Real puta, Media, qué, qué vergona. Ajá, yo dije, qué vergona la bio que anda. Espérate, ¿y en qué año fue eso? Ah, lo mismo pensé yo. Que, no, es más, la que anda en el avión, el papá decía Sony. No, más, pero 10 años, 2004, ya habían varios con USB, por lo menos, para que hiciera ahí un... Sí, es que eso, 2004. Es, o sea, si asumimos que fueron 10 años, años desde que... Sí, ya habían varios. Sí, pero acaba como dice el tico, man, ¿verdad? Tiene que, puta, ¿dónde encuentro Real Player? Que estaba instalado. No, si ese ya estaba instalado, si lo vio en la computadora vieja. No, pero esa es la onda, de que hizo todo este deber, que sí, que la tía May, que le dijo... Menos mal que no era Windows ME. Pero al final... Millennium Edition, se lo hubiera trabado cada rato. Al final, pues, no, chivo, ey, descubrió, ey, mi papá no me abandonó, se fue por necesidad y algo pasó. Ey, mi papá tenía Leisure Suit Larry instalado. Y tiene porn de los años, inicios de los 2000. Sí, era Ask Bush. No, what a Bush. Ask, bueno, pero la onda es que después Laura de eso... Bush. La viejita aquella canosa. Después de eso, eso que, hey, bien, mi papá no me abandonó, sino que fue por esta crisis que tenía. Ok, nada de relevancia. Ya no se volvió a mencionar jamás el resto de la movie. Pero saliendo de ahí le cae la llamada de que, mira, me aceptaron en la universidad y me voy ya. Ah, ¿sí? A Londres. Puta, ni siquiera me voy pasado mañana. No, ahorita. No, fíjate que el plot te ayuda a que el personaje Peter entienda su relación con los padres y además a la audiencia entiende un poquito mejor de dónde vienen los experimentos de las arañas, por qué a él le funcionó y lo convierte en Spider-Man y por qué va a fallar con... Va. No, esa no, no ayuda a explicar eso, pero va, sí, por lo menos hubiera tenido relevancia que después de ver eso, ¡ey, no! Solo funciona conmigo por eso. Entonces, cuando Harry llega, ¡ey, mira! Dame tu sangre. No puedo porque... razones, así, una paja, pero sabe eso. No, que todo eso pasó después de que ya le había negado la sangre a Harry, que el Harry ya andaba buscando Electra para sacarle a la cárcel, o sea... No, pero es que supuestamente... Pues. Pero supuestamente él ya sabía que no le iba a funcionar por la 1, por lo que le había pasado al Dr. Connors. Porque tenía sospechas que el Dr. Connors algo iba a pasar, ¿verdad? Pero no era eso definido, pues, sino que era algo bien vago. Fácil le hubiera podido decir, no te puedo dar mi sangre, dame la tuya y yo hago una prueba aquí y vemos si es cierto. O sea, siento que lo forzaron mucho ahí. Sí. Entonces, repitiendo, o sea, por lo menos para mí, efectos, todo muy bien, actuación del tipo muy bien, la Gwen Stacy Maceta. Y actuación buena también. Me cayó mucho mejor que en la primera. Y la química entre los dos, historia, esos era buena. Otra cosa que a mí me gustó. Eso es lo único rescatable, siento yo. Esa relación entre ellos dos. Y fíjate y, que a mí me encantó. Fíjate que a pesar de que fue bastante tiempo. Las principales que tiene. ¿Por qué la matan? Porque al matarla a ella... le están quitando el mejor atractivo que tenía la trilogía que estaban armando. Sí. Porque la gente iba por verlos a los dos, a la pareja. Sí. La química que tenían entre ambos. Era y hoy buena. En la segunda la quitan a ella, se quedan con un hombre araña que... y unos enemigos que no terminan de convencer. Espero que no hagan el error de que en la tercera aparece la Mary Jane. No, la Felicia. Me gustaría más eso. Me gustaría más eso. Ahora, otra cosa que sí me gustó a mí fue el traje. Así como dijo Tico Mande, que el traje era prácticamente el traje original. Muy bien eso. Puta, los ojos. Los ojos blancos y grandes. A mí esos ojitos chiquititos del otro. No me gustan ni en los cómics me gustaban. Me gustan esos que todavía no le llegan a los ojos McFarlane, pero ya son como intermedio y no tan exagerados. A mí me gustó la textura, que se veía delgadito y se le arrugaba a veces. No era aquel neopren que tan se pegadito. Veía un plástico grueso. No, y con los tenis suela gruesa que tenía el otro, el de la U. Bueno, este también tenía su suelita. Por lo menos no lo fue notorio como en la primera puta y esos Adidas. Y ahora lo que sí no me gustaron fueron los web shooters. Estaban mejores que los de la primera, porque no tenían aquella gran luz roja. ¡Aquí, dame, hueputa! ¡Aquí, destruímelo! Pero eran como... Se veía como un juguetillo chino. Sí, un tamagotchi. Un plástico de todo. Y no sé, vea, pero... Y mira, que la telaraña transmitiera corriente y además fuera inflamable... No, mira, siento que eso sea tan buena y que buena transmitiera idea toda la corriente de toda la ciudad que unió dos conductos del tamaño de así como 2 metros de diámetro de pura electricidad y que vaya una telarañita así de y por ahí va todo. Ahí pasa toda la mira, corriente. Yo sé que nos van a joder porque aceptamos que una araña radioactiva lo muerde y se hace hombre araña. Pero a mí lo que no me gustó es que la Gwen... Ah, es que si magnetizamos esa pieza metálica, la igual... Con una batería de carro. Con una batería de carro. Entonces va a quedar una corriente residual porque se vuelve magnético. Yo me quedé... ¿What? Mira. Ajá, exactamente. Yo creo que vos ahí sentiste exactamente lo que yo siento cada vez que sale alguien jugando tenis en una película de cine. Que es malo, güey. Que vos lo ves y desde que ves cómo agarra la raqueta, pues ese cabrón no puede jugar. Fíjate que no quería ver, saliendo un poco del tema, uh-huh, pero vi hace poco que estaban dando en cable esta película de Wimbledon, creo que se llama. Uh-huh. Puta, cabrón. Nadie juega bien. Mira, creo que juegan tenis, ¿verdad? Porque si no, ajá, se llamaría maratona. Y yo solo lo vi y yo... Entonces es que te ofende. Lo mismo has de haber sentido vos ahí, pero a todos nosotros. Y lo mismo. Pero igual, la corriente residual, el campo magnético, le aguantó la corriente de Electro que apagaba toda la ciudad. Pero a eso voy. O sea, Electro estaba absorbiendo esa energía. Y vino Spider-Man y los unió y se la regresó. O sea, no era lo mismo que estaba haciendo él. No realmente. ¿Por porque el Electro no quería absorberla todo. Quería joder a la ciudad y dejarla sin energía. O sea, él lo sobrecargó. Lo mismo que le pasaba con cuando se le explotaba la batería. ¿Y qué les pareció el efecto de que... Bueno, toda esa pelea donde el Electro como teletransportándose... No es solo un comentario. Que para mí sí, todo lo que hemos dicho que está feo, lo contrasta las escenas de acción. Que puta, sí, que a mí me encularon. Bueno, ¿qué les parece eso de que están las torres, esas donde acumulaban energía, no sé qué putas así, y que después así hasta así como ecualizador? Hasta música, tocaba música. Ay, Candy. Tiene razón de ser, pero no estaba. No, a mí lo que... Por lo menos. Lo que no me gustó, y sorry, es mi opinión, lo hicieron al enemigo demasiado poderoso. Eso que volara, se teletransportara, control magnético, era un magneto. Y le pegaba unos buenos putazos a Spider-Man. Sí, no le pasaba nada. Y a otra marca hasta el agujero así, de un extremo a otro. Me pareció muy dispareja la película y le ayudó un montón el script a Peter para ganarla. Mira, en lo que sí la cranearon es en el involucramiento de la Gwen Stacy, de que ella tenía que llegar a resetear el sistema porque nadie hubiera podido. Porque el rótulo donde decía Master Reset solo era como de 50 centímetros. Así el gran rótulo. Un cajón de plástico. Y solo ella sabía que tenía que mover el switch desde la posición que estaba a la otra posición. Pero tenía que haber alguien valiente que le quitara el carbonizado de la mano la llave de un candadón así que estaba puesto con... Era como que... Sí, ¿vale? tiene hoyos, tiene... No, mira. Solo yo soy el único que puedo apretar ese botón. Bueno. Ese que dice push here. Sí, push here to reset. La paja de los aviones que se iban a estrellar, le tenían que dar... Un poco más de... Algo de tensión. Dramático de tensión que tenía que apretar ese botón rápido. O sea, aparte del hecho de que van a controlar la ciudad. pues sí. Aparte que habían miles de personas muriéndose atrapadas en ascensores, en hospitales sin energía, era más importante los 400 que se iban a dar en el aire. Y también el hecho de que cuando regresa la energía eléctrica, durante todo este deschongue, la tía May era la comandante ahí en el hospital. Era estudiante de enfermería, no sé cómo la ascendieron tan rápido. Estudiante de enfermería, pero ella les decía a todos qué hacer. No, ocupemos la de batería, ocupemos esto, hagamos tal cosa. Bueno, ya vino la luz, agarren tal cosa, todos a tomar. Sí, señora, claro. Tía May, claro. Mira, y la tía May al fin sabe. ¿Te tiraron unos grandes? Por los diálogos, esa sabe, pues, para May. Oh, si tan solo Spider-Man saliera otra vez a combatir el crimen. Ese fue un detalle bonito porque en la versión Ultimate Spider-Man la tía May es enfermera. Nice. Y es, aunque es más joven, es un poquito, la ponen más joven que la versión normal de Marvel. The Walking Dead. ¿No les molestó a ustedes al final que Harry quedó vivo y sabe quién es Spider-Man? Sí. Y entonces, ¿por qué putas no mandó de un solo al... Mira, rinoceronte. dáseme mierda a la casa de este hijo puta, pues jodámoslo. No sé, o sea. Tal vez para. Bueno, igual lo va a joder. Igual se va a dar verga con el Peter. No, no me molestó que supiera. Sí, me bueno, bueno. Vivo, va. Entonces viene derrota Electro usando tácticas fabulosas. ¿Sabes qué me cayó más de verde y le mata a Lando? O sea, es, esa pelea... A ver, no, fíjate que a mí sí me gustó eso. A mí sí me gustó. ¿El que la pelea o la muerte? Ambas cosas. La muerte, pregunta, sí, en los cómics, ¿Harry Osborn es el Duende Verde o sí. es Norman Osborn? Los dos. Ambos. Ambos han sido, pero quien mata a Gwen Stacy es Norman. Es Norman, es el papá. Es el papá, correcto, en ese momento. Después, supuestamente, se muere el Norman Osborn y eventualmente Harry descubre que él es el malo. Uh-huh. Se echa la misma fórmula de duende, se hace loco y se hace duende verde. Yeah. Pero la muerte original de Gwen Stacy fue que la lanzaron desde una de las torres del puente, de uno de los tantos puentes que unen a Manhattan. Donde la llevó a una pregunta. Spider-Man. En Civil War y todo esto, el que estaba en mero mero ahí era Norman Osborn. Sí, porque retroactivamente... Lo revivieron. Lo revivieron. Dijeron, la fórmula también tiene un healing factor y la puede... curar un cuchillo que lo atraviesa de extremo a extremo. Que haya muerto. Todo rey. Creo que sí, contestando lo que acabas de preguntar, me gustó porque sí, yo siento que lo pusieron en aprietos ahí al Spider-Man. Me gustó la escena donde él está, que está como de arriba la escena, uh-huh, y ves que uh-huh. está el Duende Verde dando vueltas con la Stacy, uh-huh, y él tirando las telarañas y no le puede pegar. Fíjate que eso me gustó. Esa pelea fue mejor porque es que no puedo decir realista, pero más creíble que la de Electro, que desaparecía, se hacía electrones y que la otra me parecía más pareja. Cabal. Que le estaba costando más. Después al final, cuando ya ves que, yo pasé toda esa escena con que, hijo de puta. Algo que no vi y que mucha gente dice que desde ahí asumieron que iban a morir era por la ropa que andaba la Gwen Stacy. Eso es de los extras. Ajá, ¿no? Pero sí, dice, puta, ahí se va a caer. Ah, puta, no, cayó ahí, está vergón. Y ya después cuando se vuelve a caer y que ves que van todos los engranajes, ajá, y todo eso, que pues el puti, a huevos, el hijo puta está esperando que esté el momento en el que va a tirar esa mierda y la va a agarrar. Entonces, sí. No sé, yo pasé siempre, no, sí, fíjate, no. Yo estaba sí, con la tensión, no, sí. Se van a atrever, ajá, se van a atrever. Exactamente. Ahora, en el cómic, me acuerdo que la agarró, pero le rompió el neck. Y fue igual en esta. Fue, o sea, la agarra, pero la agarra justo antes que caiga. Ajá. Y la cabeza es la que pega en el piso. No, o sea, no. El doblez sí, que pega el, también. El, ah, ya. A ver, yo oí más un golpe, yo oí más un ¡pah! Contra el piso. Yo sí oí un crack. Que un crack. Yo sí oí un crack. ¿Qué vieron usted? Yo sabía lo que estaba esperando, me fijé. Ver Spider-Man, no sé qué viste, ¿verdad? Yo vi que no pegó la cabeza en el suelo. No, yo no vi que pegara. No llega. Pero solo se ve que el cuerpo dobla. Sí, queda bien doblado. Yo vi que sí, pero eso lo vamos a saber hasta que tengamos el DVD o el Blu-ray y lo podamos ir viéndolo frame por frame. Yo sí, mi impresión cuando la vi, porque yo me acuerdo que era... Aquí tenemos la encuesta de IRC... Yo vi el golpe, puro zambrazo, dice que vio el golpe. Y si vio el golpe, ¿dónde está la sangrita, pues? Eso es lo que me quedé buscando yo. Porque después de que... Te quedaste al final de los créditos esperando la sangrita. Rebotó en el piso. En ese extremo no, se tiene la regla. Sí, bueno, mira, está bien que se genere la ahí lo que... Pero para mí, yo sí soy de la sección que piensa que fue que se le quebró la nuca. Sí. O sea, no golpeó el piso. Es que la agarra, pero como a medio metro del suelo. O sea, que bien posible que sea. Es posible que sean las dos cosas. Mira, ¿sabes? O sea, ni ustedes ni nosotros. Yo creo que lo hicieron a propósito para que la gente pense... creo que es... Quedara la duda. Es que fíjate es que... menos traumático ver que un personaje muere de un golpe que de una quebrada de nuca. Es que para mí hay una gran diferencia. Porque siento yo que en la historia de Spider-Man, tanto el hecho de que le mataron al tío... como de que él mató a la Gwen Stacy, son los dos traumas de él. Sí, sí. Entonces, diferente es de que aquel hijo de puta la dejó caer y ni modo, no lo alcancé a detener a tiempo y cayó. Ajá. Pero la otra cosa es que yo la cagué porque la traté de levantar así y yo la maté. Ajá, cabal. O sea, para mí es bien diferente. Por eso pienso yo que a propósito te dejan esa duda para está quitarle bien, la carga al yo siento que le quitan bastante la carga al personaje porque vos ves, o sea, sí pasa hecho leña y todo, pero ¿quién no va a pasar hecho leña que le mataron a la novia? Mientras que en el otro es, puta, yo la maté. O sea, y te puedes imaginar qué pasa en su cabeza pensando en miles y otra forma de, y si hubiera hecho eso, Y si tal vez lo hubiera agarrado acá. Y si tal vez lo hubiera salvado. No, ¿viste ahora? Creo que fue en estos de... le quitaron todo eso. En estos de Superior Spider-Man. Que le vuelve a pasar algo parecido. Ajá, ajá. Y que él dice, no, es que esta mierda yo le di vuelta tantas veces en la cabeza que hoy sí ya sé cómo hacerlo. Sé cómo detener a alguien, ajá, para que no se dañe. Que es cuando agarró al enanito. Creo que... Sí, ahí ya fue. Y que le hace, que es como una chaqueta completa, ajá, que la... con bola aquí en el cuello para no... hasta respirar. Bueno. No, pero sí, va, la pelea en sí, donde se verga con el Goblin, estuvo bien, o sea, sí, nuevamente, me gustó cómo pasó y todo, pero la sentí como pegada, así como lámprea al final de la movie, porque para mí la movie había acabado. Y eso yes, que... Y te murió la novia. Y a mí eso fue lo que me gustó. De que no, puta, eso de que puta, aquí hay un malo, aquí hay otro. No, ni mierda, pero me gustó porque, vergón, se dedicaron a Electro el con que tuviera. Había primera vez que salía como Goblin, ay, ya se la quiero. Entonces, fíjate que hubiera tenido un poco más de relevancia. Yo estoy de acuerdo con eso. Me hubiera gustado quería más origen, pero sí que te presentaran al malo, al segundo villano, que lo desarrollara un poquito más. Sí, es que la desarrollada sí estuvo mal, pero de que... Pero que la mató ya. Que llegara al final, solo al final de la película, a hacer la cagada que hizo, a mí no me molestó para nada. Mira, yo estaba tan enamorado del personaje de la Gwen Stacy... enojado porque se quebró algo. Que me dio un poco de cólera el hecho de que la mataron ya. Pero comprendo por qué la mataron y todo. Es más, cuando salió el Green Goblin ahí, que solo quedaba él y ella, dije... No se van a atrever. No se van a atrever a matarla aquí. Oh, se atrevió. Mira. Y cuando la ves caer por primera vez, y entonces Verónica se me volteó a ver y me agarró el brazo y me dice, se va a morir. Sí. Y ella no sabía. Yo solo le dije a la Vero, mira, en los cómics, más o menos así es como se muere. Y Santa Claus no existe. Pero aquí no sé, ¿verdad? Puede ser que no, ¿verdad? Y le dije, yo estoy capeando que no. Yo ojalá que la salga. Y cuando vi que la agarró de la mano y que la logró con un web, y que estaba salvada, dije, ah, vaya. Vaya, la salvaron, ¿verdad? Qué bien, que no se cae. Y después, ¡guau! Sí, mantuvieron, ahí lograron mantener la expectativa. El diseño del Goblin. El hecho que no tenga máscara, sino que es la cara del deforme. A mí me dio asco, fíjate, no me gustó. El maquillaje que le hicieron todo verdoso, todo podrido los dientes. Sí, no. Pero, o sea, en parte mejor que el Harry Osborn de la 3. Mejor que la máscara de Tommy Maguire de la 1. De Tommy Maguire. Spider-Man. Sí, es que era bien. ¿Qué hacía la máscara? Es que era metálica. La máscara era horrible. Pero esta opción, que no es máscara, sino que es su piel con una enfermedad que lo desfigura. No, a mí no me gustó mucho. No, a ver, tal vez el IRC que dicen, no sé ustedes. Bueno, ahí está el video, nos mandaron. Démosle puntajes. Espérate, no, un par de comentarios. Pero ahí bastante. En el IRC va ganando el golpe. Sí, va ganando el golpe. Uh-huh. Dicen gente que hay ahí una en YouTube filmado así con un teléfono celular y dicen que se ve el golpe. De la muerte de Pai. Nos habíamos quejado un montón de que hubiesen varios villanos en la película y que cuando supimos que el rinoceronte iba a salir, hablamos mal de eso. Y sin embargo, yo estoy hablando mal porque salió y salió muy poquito y la pelea no se ve. Es que hasta salió en los póster. Hicieron lo mismo que el tatuado de... El tatuado de 47 Ronin. Qué bata que sale. Este bicho va a ser un gran palomo. Pero fíjate, fue una solución elegante porque... El hecho que digo, no le quitó tiempo a la historia. No quita tiempo, menos, sí, no arruinó la película, salió el personaje un ratito. Puta, yo creo que le hubiera dado menos 30 puntos si el rinoceronte hubiera salido más tiempo, así como actuó, si fue puta. Ahora, el bichito... Lo vas a ver en la 3, toda la película. Puta, el bichito que llega... Eso salió muy melodramático. ¿Sabes qué me molestó de esa escena? Que el rinoceronte con armas calibre 46 y la Mara viendo como que era el show. Pero es que eso fue en toda la película. Fue así pero o sea, mira, la Mara no se alejaba. La Mara, peligro. Solo porque no quedan salvadoreños. Hay un despide. Sí, sí, detrás de unas bardas que te llegaban ni siquiera a la cintura se sentían protegidos. Y la Mara, volando riata con fusiles, escopetas. Yo pensé que lo que ibas a decir era lo mismo que me molestó a mí. Que el rinoceronte volándole verga todo y de repente llega el bichito y el Spider-Man hasta se sienta a hablar con el mono y el rinoceronte, pues sí, pues apúrense, de mono verga, pues. Ajá, sí. O sea, puta, ahí atacalo, cerrote. Sí. Sí, está bien. Cambiaste el rinoceronte, hueputa, para mí se cagó en la película. Que tiene villanos schumacherianos, dice. Sí, tiene razón. Son bien schumacherianos. Bueno, puntajes, señores. 5 puntos. Es Marvel, ¿verdad? Pues 5 puntos. No, yo sí le daría, 3.5. Porque la historia para mí no tuvo tanto... No quedó tan bien. No quedé satisfecho con cómo editaron, por lo menos le dieron el pacing a la ¿Te historia. ¿Te gustó más la 1, Amazing 1 o esta? Me gustó más esta, curiosamente. Aún así te gustó más esta. A mí también. Y me gustó más por la acción. El Peter Parker era más agradable, porque en la primera realmente yo sentí que pasó más tiempo enfocado en vengarse del que mató al tío Ben. Cuando el personaje de Peter Parker es más enfocado a, hey, las cagué, tengo que no volver a repetir este error que hice, pues. Sí. Y el otro era, no, yo quiero vengarme y la verga otros ladrones por buscar al que había matado al tío Ben, que nunca lo encontró. Bueno, pues sí. Entonces me llegó más el Peter Parker, la Gwen Stacy, la relación entre ellos, los chistes, la acción, todo eso muy bien. Pero la forma que llevaron la historia, no. Ahí sí le bajo. Mira, yo le doy 4 de 5. Me gustó más la primera. ¿Ah? No me acuerdo cuántos puntos le di. Posiblemente le di lo mismo, más o menos, no estoy seguro. ¿Cuándo fue? 2012, ¿verdad? 2012, tiene que haber sido. Los registros desde el inicio del tiempo. Lástima, Electro como diseño de malo no me gustó. Me cayó mal mucho en la película. O sea, mientras iba la película... Le diste 3.5. Imagínate. Pero es que los estándares han cambiado. Sí. Es la inflación. El hecho de que el... Lo vamos a traer a puntos sí. En métricos. Actuales. No, es que está en metros y el otro en pies. La relación tan confusa que tenían ellos, que terminan la anterior película juntos. Aquí comienzan juntos, pero a la siguiente escena quiebran. Bueno, terminan... En la primera terminan separados y solo por una sonrisita, se van a juntar. No, si la va a buscar a la casa. Si terminan en que están en la escuela y que dice él, sí, que las promesas, algunas promesas hay que romperlas. Y que te lo dan a entender. Pero entonces, en esta película pasa mucho, estamos juntos, no, yo dije, ¿qué va a pasar? Sí, es uno a esa edad. No, pero con la muerte de ella lo entendí al final. O sea, ¿por qué tanto énfasis en eso sí o no y su duda de protegerla? Era como ver una temporada comprimida de Friends. Sí, exactamente. Richard, una temporada, unas 3 temporadas completas. Solo faltó Paulo. Así. Bueno, Paulo. Le doy 4. All right. Okay. También le doy 4 puntos. Porque... Por lo mismo, por lo que hablamos. Pero para mí lo que pesó un vergo del lado positivo, que la hizo recuperar puntos, porque lo que el Paul Giamatti le había botado eran casi todos, fueron las escenas de acción en sí. Pues. O sea, para mí la historia, yo sé que tiene un montón de hoyos, tiene un montón de cosas que no me gustaron, pero puta, y cuando ese hijo de puta se andaba columpiando, es que daba gusto verlo. Era como ver el inicio de Heidi que se columpiaba. Sí, no, es que veías... Lo veías incluso... ¿Dónde está ese columpio? Yo me acuerdo que creo que fue en la de Tobey Maguire, que se vio una escena en la que él tiró la telaraña, iba columpiando y hasta se oyó pom, pom, pom, pom, cuando dio un par de pasos sobre un edificio. Ah, es un edificio. Ahora eso como que lo hace todavía mucho más exagerado. Y hasta lo ves que el tipo se tira y no va así en una sola dirección, sino que va dando su vuelte gato. O sea, te da más la ilusión de... ¡Puta mierda! ¡No está chicha hacerlo! No es que solo cualquier artista de Broadway lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, y en sí, no solo las columpiadas, sino que todas las escenas de acción y las peleas a mí me encantaron. Yeah. Así es que... Ahí veo en el IRC varios 3, 2... Bueno, me toca a mí. Señoras y señores, el... No, están hablando del Play 3 y del Play 2. Mi puntaje... Gwen Stacy y Peter Parker. Eso es todo. 2 puntos. De ahí todo lo demás. O sea, me gustó así como vos decís, la parte, el eye candy está bueno, está entretenido, está todo, o sea, súper bien. Pero la historia y los villanos schumacherescos y todo eso, de veras que me le quitó un montón. de lo que a mí me gusta de una película, que en realidad para mí la película es que te cuenten una historia chiva. Y en esto sí, tenía buen eye candy, tenía muy cosas, o sea, es atractiva, es guapa la película, pero es pendeja. Y yo no puedo entender. Es rubia. Ajá. Trophy wife. Entonces siento que por eso le quito, le voy a dar. Es una Kardashian. Y quizás solo porque tenía a la guapura de la Gwen Stacy, que me, yo quedé pero encantado, de la Emma Stone, le voy a dar 2.75. Puta, gracias. Espérate, 12.75. Puta, y esas fracciones que no me ofrecen. 2.5, pues. Ni siquiera base 10, llegamos a algo claro ahí. Es 5.5. Base 10. Ajá. Hagámoslo base 20 para dar un entero. Sería base 20, 11, le das. Puta, man. Sensei, ¿ves? No. Que viste en el IRC el sensei hablando pa. Sí. A ver cuánto le da. Coincide conmigo, dice Chuy. Bárbara Chuy. Mira, no, bueno, ya tenemos todos los puntajes. No hemos hablado de la escena de los créditos. La escena más confusa que he visto en mi vida en una película. Fíjate que... exactamente. Pero eso hay explicación. Sí. Ah, no sé, ¿cuál es? Pero, espérate, ya. Pero toda la mara está asumiendo lo incorrecto. Que hay crossover. Ajá, porque sí, hasta... Ajá. Vaya, dijo el que estaba a la par mía cuando yo la fui a ver. Al fin, ya unieron estas dos franquicias. No, yo solo lo volteé a ver. No, hijo de puta, pensé. No. Nada, mira, pobrecito. Va, la escena fue una mini escena de X-Men First Class. Casi parte que un 2, trailer. Days of Future Past, sí, of Apocalypse. Ajá. Entonces, of America. Entonces, lo que pasa es que el director de esta película es Mark Webb, que tenía un contrato con Fox, ajá, Searchlight. O sea, él tiene un contrato para hacer cierto número de películas. Entonces, él todavía le debe una película a Fox. Uh-huh. Entonces... Fox, que es el de X-Men. El de X-Men y Cuatro Fantásticos y todo eso. Entonces, supuestamente... Él iba a hacer. Había alguna película que él iba a hacer para Fox por esta época, pero le dijeron... Pero él dijo, no, miren, yo quiero hacer Spider-Man. Yo hice la primera y quiero hacer la segunda. Entonces, ahí negociaron Sony y Fox. Y acordaron de que, va, está bien, le vamos a dar chance a este que no haga película para Fox ahorita, por lo menos, creo que siempre se las debe, pero que no vea la película ahorita, sino que haga con ustedes Sony, pero a cambio, por favor, denos un espacio al final de los créditos. Para promover. Lo cual me parece un precedente terrible. Ajá. Porque yo no quiero en un futuro estar viendo una película de James Bond y de repente a la mitad de los créditos me aparezca un... Sonic, de hecho. Una extra... De Fast and the Furious, por ejemplo. Harry Potter. Que a mí, quiera que no, me desilusionó Capitán América cuando la escena después de los créditos es la extra de Avengers. Que vos esperás ahí como el... Algo extra de la película, pues. Pero por lo menos... De la historia. La del... Que vale, dicen, aún en que ese es como caso. Ver un comercial del Hobbit en los créditos de Game of Thrones. Sí, es... En el... La verdad, es lo que hicieron. No es la misma compañía que se está autopromocionando. Y realmente lo que hizo Marvel no era, bueno, sí autopromocionar, pero era más bien ayudar a que la gente entendiera del universo compartido entre todas las películas que la vuelven tan atractiva. Y sabes que ese es el meollo del asunto. El cuando tuyo. Vos mirás esto, vos mirabas, esto no tiene nada que ver con lo que acabo de ver. Ajá. Uh-huh. No tiene nada y que yo ver. Todavía, cuando todavía no o se sea, había transformado la bicha, yo decía, puta, ¿y esto qué onda? O sea, los Sinister Six, ¿o qué puta estoy viendo? No. O sea, a mí me pegó una confundida al final. Sí, hasta cuando empezó, era con el círculo ese de los X. O sea, ajá, eso me llamó la atención. Solo estás como que X-Men. Pero ¿y aquí qué onda? O sea, me que confundió. Los X-Men acá, ¿verdad? Y nada que ver. ¿Y por qué arranca así, pues? O sea, no... O sea, era un trailer, pues. Ah, pues dos puntos. No, hasta eso está mal. Hasta eso. Le voy a bajar los puntos. Le voy a dejar punto 3. La música estuvo buena. Hay un par de cancioncitas que no son instrumentales, sino que son canciones en medio de la película. Una que la integraron bien fue cuando se estaba chollando el Electro, que vi una musiquita que se oía así cada vez que aparecía. Ah, sí. Y que, pero ya cuando se hizo loco y estaba, me traicionó, que no sé qué, una letra así como que, es mi enemigo, destruye. Pero mira, a mí lo que sí me gustó de Electro es la estática que le ponían en la voz. Sí, me gustaba. Oscar por Sound Editing. Lo otro que Sony está haciendo es ¿Quieres sacar la película de los siniestros 6? A mí se me hace que esa iba a ser la escena. Que no va a ser la escena que ellos tenían quizás pensado al final. Que no es Amazing 3, sino que va a ser aparte. Y yo creo que debería salir antes de Amazing 3, la de los... Puta, pero yo no entiendo cómo va a ser una película de esas sin Spider-Man. No sé, no, solo es malo. Va a ser como Ocean's Eleven o algo así. ¿Quién va a ser el héroe? Pero no ahora, sé. ¿Quiénes fueron los que salieron? ¿Qué fue lo que salieron de los Sinister Six al final? Supuestamente ya tienen al Green Goblin. Ajá. Tienen al Lagarto. ¿Es parte de los seis? Entre los archivos de Harry Osborn se ve así, pero flachacitos. Ajá. De Venom Storage. Venom. Sí, fíjate que la madre dice, ¿será Venom o será el venenito que se inyectó para...? Te lo dejan sin saber. Y te han dado este diseño que está acá, mira, en Iron Nine. Este es Misterio, supuestamente, el de esta esquina. El que parece un ojo de una máscara. ¿Quién? Es el rinoceronte. Rinoceronte, el buitre, las alas, el glider del Goblin, los brazos de Octopus. Uh-huh. Y esto, que parece una cuchilla, no sé, ¿será Kraven? Ese puede ser Kraven. Pero entonces ahí están los seis, no está el Lagarto. No está el Lagarto, ajá. Pero como personajes que han salido, yo pensaba que iba a ser el Lagarto. Que lo vivo, ¿verdad? Porque está vivo. Es cierto. El Goblin. Otro que sabe la identidad de Peter Parker. Otro que sabe. Pero él por lo menos quedó bueno, se supone. Menos ya no chollado. Y para cerrar, porque ya tenemos que leer correos, para mí la experiencia de ir a ver la película antes, con las extras, fue algo bien significativo porque comenzaron con la extra de X-Men... Days of Future Past. Uh-huh. La extra comienza con gran rótulo Marvel. Uh-huh. Los cómics que van pasando las páginas. Después sale Fox, creo. Y ya comienza la extra. Uh-huh. Bah, que no la vi, me niego a verla. Pero vi esa introducción. Después O sea, que no has visto en la extra cuando pasa. No. Después va la extra de los Guardianes de la Galaxia. Que comienza Marvel. las paginitas pasando. ¡Ey, qué chivo! Y esta sí la vi. Ya la segunda vez que la veo. Porque realmente no dice nada de la historia, solo te presenta a los personajes. E inmediatamente comenzó la película. Uh-huh. Comienza Marvel. Y yo en ese momento. Mira, y las paginitas pasando. Las han cambiado. Las películas de Marvel son mejor ya la. Ajá, pero cambian de película a película los flipeos esos de paginitas, no, o serán el mismo. Es estándar. Porque yo me acuerdo que por lo menos antes la de Hulk, sí, yo me acuerdo que le veía más tonos verdes. No sé si, pero sí en estas últimas las he visto iguales. Entonces, por un momento dije, hey, uno, qué chivatada. Dos, ¿será que a 10, 20 años de esta fecha estaremos recordando los 2010 como la época dorada de las películas de superhéroes? Porque ahorita es una moda. Ojalá que no. Aceptémoslo. Y van a seguir existiendo, como sigue existiendo James Bond y películas de guerra y de oeste de vez en cuando. Pero menos. Ahorita estamos en el boom y yo... Ahí sí ya te lo compro, porque ojalá que sigan haciendo películas. Yo creo que van a seguir haciendo, pero no como ahorita. Y, hombre, ver tres presencias Marvel en seguidilla, dije... Sí. Yo, de chiquito nunca me lo hubiera imaginado. Ahora, mi último comentario, como ustedes saben, yo siempre mido las películas en mi calificación de las películas siempre tomo en cuenta... el sentimiento que me da la película así un par de días después de haberla visto. Y además, la gana que me da a mí de volverla a ver, por lo menos esta película yo la fui a ver un día antes que me fui a meter en la función de la noche yo solo, y al día siguiente que la fui a ver con Ticumán, y yo así, por cierto que te debo la entrada. Sí, y sí, yo no lo dudé, o sea, puta, yo salí, puta, ¿qué hora? Puta, cinco, ya, tal hora pasé, así, porque yo ya quería volverla a ver. Y ahorita me decía, y la vuelvo a ver. ¿Verdad? Okay. Entonces sí. Me da el otro. Sí, no, y la quiero volver a ver. Bueno, mira, ahí preguntan, por cierto, Julio, ¿cuál fue la reacción del público al tráiler de los Guardianes de la Galaxia? Puta, yo he explicado tantas veces quiénes son los Guardianes de la Galaxia. Fíjate que en esta ocasión. Sí, que no, realmente la reacción es. ¿Oh? ¿Y esos quiénes son? Fíjate que varios se rieron en el buen sentido cuando sale Rocket Raccoon. Sí. Esa es una reacción. Buena seña. Pero en general. Y cuando lo haga, le puso que es un maldito. Pero en general, la gente está con cara de. ¿What? ¿Y no la está tomando en serio? ¿No? Ajá, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No, no lo asocian cuando que lo son amarran, superhéroes. Que sale el Capitán América. ¡Eh! Oh my God. Así entre la mar hay un montón de confusión. O sea. Y, la, y pasaron la de Júpiter Ascending. Eso no, fíjate, no. La vi. Ah, que digamos ya. Ah, como no, yo sí la vi. La de los Wachowski. Wachowski. Wachowski, no la vi toda, solo vi un pedacito y qué buena se ve. Sí, se ve buena. Se ve buena. Era, sí se veía Atlas. Cloud Atlas. A mí no. Tampoco espectacular. Mira, nuestro amigo Rofe, que por cierto está en el chat, nos mandó un email y que nos dice que a él sí le gustó Spider-Man 2. Dice que le gustó los chistes ocultos. Le gustó las pistas ocultas, dice acá. Que no le das tanto las pistas porque al final él se esperaba una escena extra con la aparición de Mary Jane, que incluso sí se filmó, dice, pero no. Hubo un tráiler de X-Men. Ah, sí, se la bicha la cortaron de la movie, me acuerdo. Dice que le gustó cómo transformaron a Electro del traje ridículo del cómic a la versión de la película, aunque por momentos se parecía demasiado a Mr. Manhattan. O sea, ¡es cierto! Uh-huh. Es lo que pensé a media película. El azul chulón me recordó a Mr. Doctor Manhattan. Él no fue a la escuela de física. Sí. A que le digan Mr. Hay una escena complementa. Como decía mi compañero, mi profesor, ajá, cuando me llegaba, ¡ingeniero, ingeniero! Ingeniero va a ser usted. Doctor, por favor. La gran Hay unas escenas completamente de más sobre los dos aviones a punto de chocar en el aire. Cuando vean la película, tal vez se pregunten, me quedo, ¿para qué incluyeron eso? Tiene muchas escenas de chick flick, pero no creo que estén de más. No se puede esperar una película que sea 100% escenas de acción. Sí, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, Sucker Punch. Gracias, amigo Roger. No, y ahorita que el Sucker Punch está en el cast de Star Wars. Se llama Commando. Sí. ¿Cuál de Sucker Punch? El que era el malo. Ah, el malo, ah, ok. Alright. ¿Quién está por acá? Luis Alfonso nos pone por acá. ¿Qué tal, Geekos? Le habla su radio. Escucha Poncho Man desde las lejanas tierras de San Miguel Topilejo. ¿Qué se llama? San Miguel Topilejo. ¿Eso dónde es? Ni idea. Es que topa allá, ¿no? Ah, aquí nos dice. San Miguel Topilejo es un pequeño pueblo y cada las afueras de la Ciudad de México. Ah, ok. Porque aquí hay un San Miguel también, pero no es Topilejo. No. Es Topicerca. Les topicemos. Sí, es Topicerca. Les escribo primero para felicitarles por su show. Desde que lo encontré hace 6 años, no he dejado de escuchar cada semana. Permítanme contarles que algunas frases salvadoreñas se han añadido a mi vocabulario. Y cuando las llego a decir con mis cuates, todos se me quedan viendo raro. ¿Ah? O bien me dicen qué significa eso. Bueno, pasando a lo principal, me gustaría comentar que la nueva película de Hombre Araña me gustó bastante. Creo que compensa la desastrosa tercera parte de la trilogía de Raimi y mejoró sustancialmente la primera. Pero me gustaría que me dijeran su opinión con respecto a la escena de la muerte de Gwen. Ya estuvo eso. ¿Qué les pareció? ¿Le hace justicia la del cómic? Espero que los radioescuchas arácnidos también puedan dar su opinión. Se apega bastante. La vistieron igual y yo me di cuenta hasta después que viendo la web que estaba la misma ropita de la clásica del 1973. La diadema, le hizo falta. Creo que no andaba la diadema. Solo diadema. Se pega bastante, pero varía lo suficiente como para que no digas, aquí, o sea, que no los sea calcado. Los tonos varían. O sea, es que te lo mandaron, te lo supieron mantener. Espero que los radioescuchas arácnidos también puedan dar su opinión. A mi parecer, toda la escena es buena y muy emotiva, pero al final, en la escena del golpe, creo que no fue bien. Ah, pues sí, mira, todo el mundo dice que fue un golpe. Todo el mundo dice golpe. No fue bien lograda. De hecho, en algunas salas de cine llegaron a reírse mucho, dice acá. Puta, por último, no, quisiera preguntarle. Yo siempre oí en Mara Sangrienta. Yo, no, en nosotros sí todo el mundo se quedó callado. Sí, no, yo incluso no oí callado, sino que yo oí varios así. Soy yo son. Esporádicos así que. Así. Ajá. Mara que se sorprendió y le pregunté a mi amiga. ¡No! Y era yo. Y, ¡no! Maldito. Y le pregunté a esta mi amiga, mira, y fueron a ver Spider-Man ella y la hija, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijo tu hija al final? Salió llorando. Sí. Pero a Mare. Mira, ¿Y a Lidia? No, yo no. Ah, pues, ¿a qué? Es que ella no tiene alma. No. Omar Man, y que me hiciste la pregunta, te dije que la tenías que chequear. ¿Cómo la ves para niños? Porque aquí es menores de 12 años. No hubiera llevado, Marco, fíjate. Es mejor que no la haya llevado porque sí el... Bien, te odio ahora porque no la llevo. Oh, no, es que cuando aparece carbonizado, que lo están comiendo las anguilas, hay otro... Hay partes que son demasiado violentas, que para chiquitines todavía no está la edad. Uh-huh. Ya tienen, después de los 10 en adelante tal vez sí, pero ahorita todavía no. De acuerdo. Sí. Y también la muerte de la Gwen es... La muerte de la Gwen. ¿Qué dice acá? Ah, pero último, quisiera preguntar a Tico Man que si hay algún anime interesante que pueda recomendarle para esta temporada. Pues ojalá. Sí. Porque, sí, ahorita acabo de ver una que ya la voy a poner en el blog, que se llama Arpeggio of Blue Steel, que es de una... Es de una... De un futuro distópico, post-apocalíptico, donde hay unos barcos que han hecho mierda a la humanidad porque han cerrado todas las rutas de navegación, y entonces toda la mar está como que en su islita, donde quiera que estén, y no se puede mover de ahí, entonces... Han jodido toda la tierra. Pero los barcos han tomado como personificaciones humanas. Mm. Y todas son chicas. Bueno, es medio pelada en eso, pues está bastante bueno. All right. Por acá tenemos también otro email de... Ah, dice, pues sin más por el momento, se despide su fiel radio escucha, Poncho Man. Así que gracias a Poncho Man por su email. Por acá tenemos a nuestro amigo Brian Playtest, que nos dice, chicos, espero que su semana esté muy buena. Soy un fan de hace mucho tiempo escribiendo por primera vez. Aquí les mando el How It Should Have Ended, cómo debería haber terminado para la película de Lego y de Frozen. Ah, ese sí lo tengo pendiente, sí, de Lego. Así que te los paso ahorita a todos. Para supuestamente que lo hicieron con Lego esa animación. Ah, de veras. Sí, creo que el de Frozen ya lo vi, pero... Frozen no me acuerdo si lo vi. Cómo debería haber terminado. All right, de ahí tenemos por acá... Ah, no, sí, ya me acordé. Ah. El de Frozen lo llevan a la academia del profesor X. Ajá, es cierto. Y desde chiquita, ¿verdad? Sí, y se acabó el problema. Ahí está, gran paloma lo he hecho. Robotman nos dice acá un review de Spider-Man 2. Pero antes, dice, he visto la reacción que han tenido los fans y los críticos acerca de esta movie. En general ha sido bien dividida. Le leí un comentario que decía que esta es la Man of Steel de este año, dice. Debo decir que me gustó mucho la película, a pesar de que tiene muchas cosas malas. Lo que me gustó fueron las actuaciones de Andrew Garfield y Emma Stone. Igual, yo estoy súper de acuerdo con vos. Que son pareja en la vida real, o sea que la química es... Simplemente ellos tienen excelente química en la pantalla y crees de verdad que están enamorados. Del Green Goblin, a pesar de que no vimos mucho de él, me gustó un montón. Muchas de las personas que la han visto me comentan que le gustó mucho ese Green Goblin. Que, por cierto, es el mismo tipo que salió de malo en la película esta de Chronicle. De los bichos que consiguen poder. No lo reconoce. Entonces como que ya se ve en el papel de adolescente emo con problemas. En términos visuales, dice, esta película no falla, los efectos especiales gustaron un montón. La cosa que no me gustó fue a Max Dillon, que se quería... que el público se sintiera muy mal por él, pero sentí que lo forzaron mucho para hacerlo patético en vez de hacerlo de una forma natural. Llegas al punto de que te daba pena ajena al verlo como actuaba. Si quieres ver una mejor interpretación de Electro, mira la serie Spectacular Spider-Man, donde sí le hacen justicia al personaje. Otra queja es que muchas babosadas pusieron en la historia, muchos subplots, y se nota que trataron de hacer una historia demasiado compleja. ¿Por qué tiene que complicar tanto la vida en escribir una buena historia? Dice. Sin embargo, me gustó mucho la película, que la vi dos veces, y las personas que conozco que han visto esta movie les ha gustado mucho la película. Hay algo que... Ya le dimos nuestro Geek Scott, así que... Sí, hay algo que el camarada Britoman dijo una vez, y concuerdo con él, es que el peor pecado que puede hacer una movie es que no te entretenga, y esta película me entretuvo mucho. A diferencia de Man of Steel, donde estaba tratando de que me gustara, esta definitivamente me gustó, aún con sus problemas. Le doy 3.5 puntos Kikos. Me llega. Bárbaro. Buena. Buen puntaje. Dice acá, me despido porque este correo se hizo largo. Nos vemos, Kikos. Cuídense. Gracias, Robotman. Gracias. Estoy muy de acuerdo con vos. Marte Gracia, Travis, nos pone acá. Hola, estimados Kikos. El de Kira. Sí. Como saben, el sábado 3 de mayo se celebró el Free Comic Book Day en una tienda cómics de mi ciudad, en Cholula, en Puebla, llamada Antihero, que no me patrocina, pero podría. Hubo un evento donde se presentó el bien conocido Marte Gracia. Mi estancia fue de lo más padre y platicamos un rato, hasta se dio la oportunidad de decirle que lo conocí gracias a los Geekos. El evento en cuestión, dice acá, en el evento en cuestión firmó autógrafos, hubo una rifa de un casco de Loki, un evento de preguntas sobre Marvel, y para finalizar, Marte coloreó en vivo la portada alternativa de Nova número 12. adjunto el link de la imagen de la portada. Dice que vamos a ver Open in a New Tab. Copyright. Por mis ocupaciones, yo solo pude llegar a la última parte del evento para ver cómo coloreaba la portada. Fue muy entretenido y me sorprendió ver todo el proceso que se lleva para poner el color a un cómic. En general, el ambiente fue muy padre, ya que todo el mundo se interesó por lo que hacía Marte. Ahí andaba y, el mundo. Sí. Y él respondió a varias dudas de la gente. Incluso hubo un chavo vestido de Doctor Who al estilo Matt Smith, el cual lamentablemente no le pude sacar foto, ya que para el final del evento todos hicimos una que otra pregunta y todo terminó con un caluroso aplauso para los organizadores y sobre todo para Marte. Bueno, geekos, ya para despedirme les dejo una foto que me tomé con Marte y del evento en general, aparte de un autógrafo que puso en mi paquín de All New X-Men, dice acá. Este es lo que estaba, lo que coloreó, mira. Y la foto con... Un poco famélico para ver si algún día lo encontramos. La foto con Flash. La foto con Flash. Le pedimos un autógrafo. Y vimos cómo coloreó el cómic. Negro aquí, negro, negro. Está bien, Marte, gracias. Hey. No. ¿Quién es? Este es Marte. Ah, ok. El de los... El de los pulmones. Los pulmones pintados, en la casa. Okay. Sí. Y aquí me imagino que estaba en la plena coloreada. En la estación de trabajo. ¿Ah? Ahí se le ve la crayola en la mano. Todo lleno de pintura, así como los bichos. Ahí tiene la acuarela. Ahí está la acuarela. Ahí es donde estaba proyectando lo que estaba pintando. Traje de Nova. Y aquí está la firma de Marte. Gracias para que empiecen a firmar los cheques ya con esa firma. All right, bárbaro, man. Buenísima onda. Travis, qué buena onda. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Drusco que nos dice... para la sección de Brito en el blog, simplemente para disfrutar. Hot girls get even hotter when they are like when they like Star Wars. Hey. Uh-huh. Pregunta Geeka, ¿en qué serie de TV están siguiendo actualmente? Yo, Marvel. Esa Marvel. Los agentes de S.H.I.E.L.D. está... Yo estoy siguiendo S.H.I.E.L.D., estoy siguiendo Arrow. Ya me puse al día con Believe. Uh-huh. Parks and Recreation, Cosmos, Community. Ah, cómo me quedaba atrás. Community ya estuvo la temporada. Me quedaba atrás con, sí. con y no me han dado ganas ni siquiera de buscar How I Met Your Big Bang Theory. Big Bang Theory. Me he quedado en la del Play 4. Esa fue la última que vi. No me acuerdo. No me acuerdo cuál ha sido la otra. No, pero han estado bastante buenas. Sí, no han sido malos. Por cierto, teníamos el desafío Geeko la semana pasada. Lo publiqué ahí en el blog, pero nadie como nadie nos lee, casi nadie lee el blog, mejor lo repetimos acá. Dile. Se pueden recordar que Álvaro creo que fue el Oyescucha que nos estaba preguntando por una película de ciencia ficción de robots en el que tres robots que ni los escapan de un laboratorio, dos de ellos es macho hembra, están medio enamorados y el tercero es un fisgón y los mandan a buscar con un robot que, en forma de pirámide negra con armas. Pues la película es del 81 y se llama Heart Beeps. Algo así como corazones. Latidos de corazones. Pero en vez de latidos es beep, no es beep. Es. Mira, no es tan bien, ¿verdad? Heart Beeps. Deletreado otra vez H-E-A-R-T, B de botella, E-E-P de papá, S. Lo escribió Brubaker. Sí. Okay. Así que ahí está. Bueno. Costó un mundo, muchas noches de desvelo. El mismo día lo hallamos, déjate, pa. Lo hallaste. Sí. Alright. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio extra largo de Los Comiquicos. Ya vamos a 2 horas. Uy. Yeah. Queremos agradecer nada más a Benigno Mandujano. Es que somos tantos productores ejecutivos que nos pagaron horas extras. Sí, sí, sí. Tenemos a Benigno Mandujano, a Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, Bruno Díaz, David Núñez Hernández, El Canaca y Carlos Díaz. Y también nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. En vergo de días, ahí, Ivo. ¿Ah? Un montón de días. Sí. No, solo son 2 horas, no llegamos a varios días. De gracia. Son 3. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos con esta cancioncita que se llama La Mamá de Stacy. De Gwen Stacy. Sí. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Saludos! Stacy, can I come over? Guerrilla rebelde. En su sano juicio va a comprar nada que ver. Sí, estábamos hablando de la película. Sí, estábamos hablando de la guerrilla. Sí, sí, sí. Lo que diga Julio es responsabilidad de Julio. Señoras y señores, vamos a ver. Señor Obama, si nos oye. Sí, hemos regresado porque tenemos. ¿Cuál es la película? Hasta se trabó, mira. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, embadurna nuestra cabeza con basura. Por si no lo notaron, cuando Gwen Stacy muere, spoiler, cuando Gwen Stacy muere en la película de Amazing Spider-Man y cae, es porque el reloj en donde estaban peleando, van los engranes caminando y se ven las manos del reloj que van avanzando. Entonces, en una de esas que le corta la telaraña y ahí es donde cae. Entonces, al momento que muere... ¿De un golpe o porque quebrando? De causas... naturales, contundentes, porque sí, ambas es natural morirse. No, naturalmente te morís si te quiebran el cuello o si te pegas en la cabeza después de caer de 5 pisos de altura. Entonces, ya cuando se murió, se ve el reloj y las manos apuntan a la 1:21. Que eso corresponde al 121, que es el cómic en que muere en Amazing Spider-Man. Wow, bien rebuscado. Nice, 1973 nice. En la historia. Yes. All right. Y en esa nota nos despedimos. Nota alegre. Sí. ¡Puta! ¿Cómo era la taps? No, ese es Speedy González. ¡Salud! ¡Hey, feliz 5 de mayo, por cierto! ¡Salud! ¡Salud!